El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en elbatallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos, Buri. Esta semana se ha estrenado por sorpresa Alan Wake Remaster en Switch, y lo ha hecho así, sin anuncio previo. Quizás porque ya sospechaban que lo más sensato sería precisamente no acaparar titulares. Y es que la versión que llega a la consola de Nintendo lo hace con una resolución de 594p en sobremesa y apenas 396 en modo portátil. Hay quien habla de una tasa, de un sacrificio necesario que uno acepta cuando juega en Switch, pero lo cierto es que adaptaciones recientes como Persona 5 Royal o Nier Automata han demostrado que se puede hacer un gran trabajo sin excesivas renuncias en lo técnico. Claro, la pregunta es, ¿hay algún mínimo? No sé, un listón, un estándar que como empresa debas acatar para asegurar que los jugadores van a recibir una experiencia aceptable. No sabemos muy bien qué protocolos habrá superado Alan Wake en Switch, considerando que a esta bajísima resolución se suma una tasa de frames inferior a los 30 FPS. ¿Y esto influye en lo artístico? Es decir, ¿las sensaciones que tendrá un jugador de Alan Wake en Switch serán similares a las de quien lo hizo en otra plataforma, o aspectos como la narrativa, arte o música se van a ver eclipsados por esta condición? Es para pensar, ¿eh? Claro, hablaba la semana pasada yo aquí en esta introducción del programa de Gotham Knights, que en consolas está limitado a 30 FPS y no es en absoluto comparable, y así quise dejarlo claro, pero porque además es que creo que lo importante es conocer el nivel de tolerancia de cada consumidor. Un juego como este, que no llega ni a resolución HD, a mí al menos, no sé, me parece poco aceptable desde luego. Yo voy a darle la bienvenida a mis compañeras una semana más. Sofía, bienvenida, ¿qué tal? Pues muy bien, Sergio, la verdad. Un dominguito así de chill, que ya empieza a hacer fresquito así en la calle y ya iba siendo hora también. Sí, sí, a mí me ha mandado antes por WhatsApp mi casero que mañana ya vienen a poner el gas para la calefacción. Sí, ya. A mí me han revisado la caldera en casa también. ¿Ves? Porque, y de hecho nos han dicho que a lo mejor hay que cambiarla porque ya es antigua. Uf, pues que veremos a ver, porque ahora viene el miedo de cuánto nos van a clavar en la factura del gas. Eso es lo malo. Pero bueno, es verdad que ya hace frío, ¿eh? O sea, este fin de semana yo ya he tenido que ponerme ropa así más abrigada porque si no se pasaba mal. Y el edredón que yo tengo aquí, uno de pajaritos, que ya estaba deseando ya ponerlo porque sí, o sea, y con bata, yo soy muy así, muy friolera, y enseguida, para no resfriarme más ya de lo que me he resfriado, ponerme sí, así calentita, digamos, sí. Es que está guay pasar, o sea, que haga frío, pero tú estar en casa tapado, ¿Vale? Es que exacto. Eso no es lo mismo que, por ejemplo, la calefacción a tope y estás sudando en casa. Eso no es lo mismo. A mí me gusta pasar frío si estoy tapado, bien, a gusto. Pues eso, con el edredón o lo que sea, la manta. Una sensación muy placentera, ¿verdad? Y lo de la lluvia, que es también, no sé si tendrá algún tipo de palabra para ese efecto que tiene un poco en la cabeza en cuanto que ves que está lloviendo fuera, pero tú estás como resguardado dentro. Y también es como ese placer de decir, joder, estás como resguardadito y tal, y es como algo primitivo, me imagino, ¿no? Al final que estás como superviviendo, o sobreviviendo, perdón, y bueno, y es como que esa temporada así chula de que todavía no hace demasiado frío, ¿no? Luego también lo mucho cansa también. Total. Y bueno, ¿qué tal la semana? ¿Qué has hecho? ¿Qué has visto? Creo que te estás haciendo un cosplay, ¿no? Cuéntanos un poquito sobre sí, eso. Sí, hoy he hecho las pruebas del cosplay y estoy... Bueno, tengo dos. Tengo uno que sé que te va a encantar porque es de Final Fantasy. Wow. Que es de Tifa, el vestido morado. ¡Oh! O sea, el vestido morado, cuidado. Porque tengo el otro que era el blanco con la faldita, que ya me lo puse el año pasado y tal, y era bonito. Pero y tenía yo el pelo largo y tal, y molaba mucho, pero este del vestido morado lo hacía tiempo que tenía ganas de, para a lo mejor para un Halloween o algo así. Entonces ese todavía ni me lo he probado, no sé cómo me quedará y todo eso. Pero hoy lo que ya me he puesto es el de Makima, que ha sido a raíz de empezar a ver Chainsaw Man y todo el rollo, y digo, uy, esta tía es igual que yo. Yo lo siento, yo quiero este, ya, me quiero disfrazar de esta tía. Ahora estoy leyendo más a menudo, más adelante, y claro, la gente va a ver, tío, cuidado que Makima, cuidado. Te puede gustar, pero cuidado que no es buena persona, ¿eh? Digo, vale, claro. Vale. Yo entonces, aún no he llegado. Bueno. Pues claro, nada más que me estoy viendo el anime, claro, no sé lo que me voy a encontrar. Me gusta mucho lo poquito que se ha visto y las bocas en esa serie. O sea, los ¿sí? dientes, ¿cómo lo tienen? Como si fueran pirañas. No sé, como si fueran perritos, sí. Sí, sí, me fijo en esas cosas, me gusta. Está guay. O sea, yo esta semana, de verdad que le he dado mucha caña, un montón de cosas. He estado viéndome el macro documental de Kanye West. Ya sé que está súper cancelado ahora mismo, pero me lo he estado viendo y me ha gustado porque retrata un poco el tema de... Es un amigo de toda la vida de él que le grabó en su día en el 2004-2005, bueno, o antes incluso, y él pues como que se deshace de él, del amigo este toda la vida, cuando se empieza a hacer famoso. Entonces, luego te enseñan como imágenes más recientes, cuando ya al Kanye se le había ido la olla totalmente... Y claro, te habla un poco de cómo ese amigo se enfrenta un poco a la locura de su amigo de toda la vida, de Kanye, ¿no? Y es un poco doloroso de ver porque hay momentos, sobre todo en la parte última, que tiene que dejar varias veces la cámara. Y se oye solamente el audio y se le oye al Kanye gritando o rapeando o cualquier situación rara que no que desentona, ¿no? A la hora de verlo, ¿no? Y se lo recomiendo sobre todo a la gente, diría el último, la última parte, porque las dos primeras, que son muy largas, porque es una hora y media cada episodio, el tercer episodio es el que mejor está y te ves ahí un poco gente pues de la farándula estilo Justin Bieber, que estaba ahí en su campo con el Kanye en Wyoming, como también diciendo, ¿qué hago aquí? Porque este tío estaba muy, muy pinzado, o sea... Entonces, bueno, lo estaba viendo, yo he sido muy fan de Kanye durante mucho tiempo, pero es verdad que... como persona ya ha llegado a un punto que, bueno... Está, sí. Yo creo que necesitaría ayuda, psicológica. Sí, pero vamos, totalmente. Es mi observación desde fuera. Pero qué curioso que estés hablando de Kanye justo en la semana en la que ha salido disco de Taylor Swift, que todo el mundo recordará lo que ocurrió en aquella famosa gala de premios de los MTV... que salió y dijo, no, porque yo creo que lo tenía que haber ganado. No sé si era Beyoncé. Beyoncé. Sí. Beyoncé, how to win the world. Y pues ha sacado disco que se llama Midnights. Y a mí con Taylor Swift lo que me ha ocurrido es... Yo al principio pensaba, la verdad, pueden ser, seguramente eran prejuicios, que la música de esta chica que empezó haciendo country, las cosas como son, y por tanto a mí no me tocaba especialmente ese tipo de música, era música para niñas blancas, pijas, americanas, y que todo muy blanco, que tampoco portaba demasiado. Y sin embargo, con el tiempo he ido descubriendo a una cantautora que ella produce, compone, escribe. La parte de las letras de Taylor Swift me parece increíble como letrista, todo lo que hace. Y el disco está muy bien, ¿eh? O sea que yo estoy muy contento. Y hay un documental también en Netflix sobre Taylor Swift, Miss Americana creo que se llamaba, que me ayudó un poco a abrirme los ojos y a ver al artista que siempre estuvo ahí, pero que yo no supe ver. Así que yo de hecho me lo vi, ese documental en su día, me acuerdo muchísimo, viví una época así mala, y me acuerdo una buena frase que dijo ella, que era, no hay otra, no hay ninguna como yo, digamos, ¿no? No hay ninguna como Taylor Swift en ese aspecto. Y bueno, yo no escucho tanto su música, pero bueno, le daré un tiento porque yo soy más de Lady Gaga, por ejemplo, este tipo de cosas. Pero también, y ya como última cosa súper breve, porque ha habido muchas recomendaciones y lo dejaré para otras semanas, pero que también se escuche la gente el nuevo disco de los Arctic Monkeys, que también salió el mismo día. Y yo es que soy muy fan de los Arctic Monkeys y me ha sorprendido también. Es un disco muy de chill, 37 minutos dura nada más. Y para ahora, para la época de otoño, es que pega muchísimo. Yo creo que esa gente se ha dejado el disco para justo en otoño porque era la vibe que tenía totalmente. Y nada, eso también la dejo. Qué como bien. Recomendación. Mira, así de música. Me alegro. Hay mucho. Hay un completo. Sí, sí, que empecemos hablando de música. Pues venga, vamos entonces a continuar. Le damos también la bienvenida a la otra persona que está aquí, que es Atreides. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, Sergio. Pues muy bien, muchas gracias. Nada, bien. La verdad es que lo que estabais comentando, como estamos todos en Madrid, me está pasando igual. Esto de haber estado, pues, además, voy a contárselo al público, a los que nos escuchan, que tengo que pedir disculpas porque he llegado tarde. No tenía intención, pero me he confundido de hora cuando íbamos a grabar. Y ha sido porque hoy teníamos la tradición de cambiar los armarios en casa. Y hemos estado comiendo toda la familia y se me dio la pinza que era 6:30, convencido, y no, era 6. Así que lo siento mucho. Pero la tradición ha molado mucho porque estaba lloviendo y hacía sol al mismo tiempo. Y estábamos comiendo en donde está el mirador. Entonces teníamos de fondo la lluvia cayendo sobre los jardines y todo eso, mientras estaba saliendo el sol. Así que, oye, eso es muy... Tampoco sé cómo se llama esa palabra que decía Sofía y que también está dando vueltas y no caigo, pero de cualquier forma es algo muy agradable para poder pasar la tarde y llegar, pues eso, con muy buen estado de ánimo. Además, hoy tenemos noticias todas buenas e interesantes y de videojuegos, así que como es un cambio tan radical respecto a la semana pasada, creo que genial, está bien, ¿no? Yo me alegro, poder contar cosas buenas de vez en cuando, porque... Yo ya tenía ganas, la verdad. Claro. Llevábamos una rachita vinagre que no mola nada, que esto va de jugar y de divertirnos y pasárnoslo bien, pero claro, como no podemos ocultar las otras cosas que pasan, pues al final hay episodios que tienen de alegre poco. ¿Qué le vamos a hacer? Uh-huh. Y la semana bien, ¿no? Ah, la semana, genial. Dejando aparte de trabajo, que estoy hasta arriba, que eso, eso es bueno, pero es malo, ya sabes. La parte interesante es que, y anuncio en exclusiva para el Batallón Pluto, que el Batallón Pluto y Casa Capitular de Traides estarán en la Madrid Comic Pop-Up 2022 acreditados. Sí. ¡Qué bien! Sí. Lo solicité y nos han dicho que sí. Y otro año más, de 2012, llevo cubriendo todos los años del cómic. Y bueno, pues un añito más. Ya lo contaremos a lo mejor en algún para mecenas o algo así. Haremos uno más concreto y contaremos un poco cómo ha ido la cosa. Al fin y al cabo está muy bien que haya eventos de este tipo, ¿no? Que tengamos un poco de cultura pop y así. ¿Y te he visto en la presentación de un libro o algo sobre Dune? ¡Ay! ¿Puede ser? Sí, esa es la otra. Ayer, el viernes, estuve en Omega Center, que es una de las librerías principales de aquí de Madrid, que habían llevado a Raúl Allén y a Patricia Martín, los dibujantes de la adaptación de la novela de Dune, que ya lo han hecho, es en 3 tomos y ya han hecho 2, que habían ido allí para firmar y hacer dibujos. Y hice una presentación súper chula, porque estuvieron contando pues un poco cómo trabajan, cómo se trabaja desde dentro de algo tan grande como todo lo que es Dune, con la película, que ellos adaptaban la novela, pero ha salido una adaptación también que es de la película, pero no de la novela, que no podían, por ejemplo, utilizar los rostros de Timothée Chalamet, ni de Zendaya, ni de ninguno de ellos, ni que se parecieran siquiera, porque los derechos eran para la película, no para el libro directamente, pero que por otro lado les daba mucha más libertad en cuanto a expresiones, poder potenciarlas y todo lo demás, para que no tuviera que ser como una fotografía, sino realmente pues un personaje más así. Bueno, ha estado muy chulo, ha molado un montón. Además, estos eventos te encuentras con gente que hace mucho tiempo que no ves, porque normalmente sueles verlos de Sarao en Sarao, y también ha estado bien directamente. Y al final me he comprado un cómic que se llama, espérate, que de memoria estoy lo justo, Decorum, sobre una asesina, bueno, una serie de asesinas muy educadas a través del espacio. Una ida de olla Pero no veas cómo está dibujado y es de un tamaño brutal. Pesa como 4 kilos o algo así el cómic. O sea, imagínate. ¡Madre mía! Así que bueno, así, a ver, voy a sacar los músculos que no veas. Pero ha estado muy bien. La verdad es que siempre me gustan estos araos. Luego encima me encontré con Julián Clemente, que es el director de Panini, que estaba dando una vuelta por la zona de Luna, de la Plaza de Luna, que es por donde yo andaba. Y le echáramos un ratito. Así que bueno, bien, bien aprovechado. Una tarde bien aprovechada. Así que sí, la semana, bien. Sí. Ay, me alegro mucho. Vale, pues nada, pues vamos entonces a continuar. Yo soy Sergio y esta semana tengo que decir dos cositas. Lo primero, que ayer vi una película que es Pinocho, la nueva de Disney, no la que está preparando Guillermo del Toro, que esa todavía no ha salido, sino la última adaptación live action de Robert Zemeckis, que está en Disney Plus, vaya. Y me habían advertido, te metes en Film Affinity, que es lo peor que puedes hacer, porque ahí todas las películas las ponen verde, las críticas de los usuarios, pero bueno, yo entré, y todo el mundo es malísima, horrorosa, que le han hecho al clásico. Pero es que a mí me encanta el diseño, cómo han transmitido ese Pinocho de los dibujos animados de los años 40 de la Disney de entonces a esta versión real. Y me quedé por eso, por los diseños. Luego te pones a ver la película y yo, ¿qué querés que os diga? A mí me ha encantado. No te voy a decir que me ha cambiado la vida porque no me ha cambiado la vida. Es difícil que Pinocho me vaya a cambiar la vida. Pero yo no la he encontrado en absoluto el desastre que mucha gente clama por ahí. Todo lo contrario, creo que introduce pocos cambios, pero los que mete me parece que aporta algo diferente. Y voy a poner un caso, y yo creo que a esta altura hablar de Pinocho nadie puede decir que le estoy estropeando la experiencia. Pero bueno, la idea de Pinocho por antonomasia es que es un muñeco que quiere ser un niño de verdad, porque así fue creado por el hada que lo convirtió en un trozo de madera que hablaba. Pues en esta versión lo hace por su padre. O sea, Pinocho quiere ser un niño para hacer feliz a su padre, a Geppetto. Y al final de la película, y esto se presenta como un texto apócrifo, de manera que no hay una versión canon, se dice algo así como que realmente Geppetto quiere a su hijo como es, siendo un muñeco. No hace falta que sea un niño de verdad, porque lo acepta con lo bueno, con lo malo y con lo regular, porque desde el niño del que se ha enamorado es de esa criatura de madera. Y no sé, me parece un mensaje diferente al original. Es verdad que aquí el Geppetto de esta versión es un Geppetto que tuvo un hijo y una mujer y los perdió, es decir, que murieron, y eso no pasaba con la original, o yo no lo recuerdo. Y creo que son matices diferentes. Es otra lectura al mismo cuento. Y a mí, no sé, me ha gustado. Creo que si alguien tiene Disney Plus, que la vea. Sí, ¿y sale Pepito Grillo? Sí, uy, Pepito Grillo es un personaje, ¿eh? El pobrecito mío que tendría que actuar como conciencia, yo creo que no está al lado de Pinocho ni dos minutos en la película. El pobre. Siempre le pasan cosas y acaba lejos. Sí, sí, sí. Pero muy entrañable. A mí me ha encantado, de verdad. A mí las imágenes, lo que me llamaron la atención es que parecía realmente el de la película de dibujos animados, ¿sí? el Geppetto, que decías, joder, qué bien caracterizado está. Y el, bueno, Tom Hanks. Y Pinocho, ni te cuento. Es Tom Hanks, pero no lo reconocí en un primer momento. Luego fue en planos cercanos. Ni yo. O sea, le veo la cara y no veo a Tom Hanks, la verdad. De todas formas, me encanta ese final apócrifo en el que dice, no, pero él le acepta lo que me digo. Y si se lo dice y hacen un cortometraje y ya se acabó, no tenían que hacer todo el resto y el pobre Pinocho pasa las que pasa, pero bueno. No sé, pero tiene ideas chulas del propio Pepito Grillo como rompiendo la cuarta pared y hablándole a los espectadores, diciéndole, bueno, hay quien dice que este no fue el final que ocurrió, no sé qué, cosas así, y no sé, como un metajuego como muy chulo. No sé, a mí me ha gustado. Y vas a ver la Guillermo del Toro. Sí, hombre, es que esa va a ser la buena, buena. Esta ha estado bien, pero yo me fío mucho de Guillermo del Toro. Incluso creo que ha tenido como actos muy bonitos, que le ha dado el mismo protagonismo, tanto en sueldo como en presencia, a los animadores que a los actores de doblaje. Como que ha priorizado, entiende que es una película de animación y los animadores tienen que tener una relevancia que normalmente no se les da en esta industria. Y eso, no sé, me parece un gesto muy bonito. Pues y ya sí, está. Y lo otro que quería decir, que vi la película aquí ayer en el piso, ayer anoche, y pedimos en cierta cadena de comida rápida. y me pedí un Happy Meal. Por lo tanto, ya sabe todo el mundo de cuál estoy hablando. ¿Y por qué pedí un Happy Meal? Porque ahora tienen una promoción de Pokémon. ¿Que tengo 28 años y que me lo he comprado por la caja? Sí. Por, efectivamente, he sido ese motivo. Es una tradición que todos hemos hecho, no te preocupes. Y esa, tengo mi cajita aquí de Pikachu, básicamente, y cartas de Pokémon que también te traía. Así que ahí está la curiosidad, por si alguien es algún fan de Pokémon, que lo sepa, que ahora mismo puede pedirse su Happy Meal de Pokémon, de Pikachu. Y ya está, vamos a hablar entonces de videojuegos, vamos con el sumario para contar todos los contenidos del programa de hoy. Konami confirma el remake de Silent Hill 2 y sus planes sobre el futuro de la saga en un evento que ha dejado muchos nombres que comentar. Os contamos qué se sabe, de hecho, sobre cada uno de estos proyectos anunciados. Por otro lado, Final Fantasy XVI ha protagonizado esta semana un nuevo tráiler centrado en su historia, además de confirmar que su desarrollo va viento en popa, va según lo previsto. Las preguntas que surgen ahora, pues son varias. ¿Qué papel tendrán las invocaciones en esta entrega, esos icons que se han mostrado? ¿Será una propuesta diferente respecto a juegos anteriores? Lo iremos descubriendo, imagino, que poco a poco en posteriores entrevistas. Y además vamos a acercarnos a lo que será el futuro de los Sims. Project René es el título provisional que ha recibido lo que promete ser una experiencia completamente innovadora en este simulador de vida. Y por si esto fuera poco, regresa Nacho de Nintendatos para contarnos algunas curiosidades sobre Mario & Rabbids Kingdom Battle, coincidiendo con el lanzamiento de su secuela, Sparks of Hope. Todo esto y mucho más, como siempre, aquí, en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Y efectivamente se nos había convocado a un evento, a un Silent Hill Transmission organizado por Konami, que es algo que a muchos de entrada ya nos sorprendió. Bueno, Konami, que sabemos que en los últimos tiempos no está muy centrada en la división de videojuegos, que prácticamente todos sus grandes nombres y proyectos están ahí en un segundo plano, en barbecho, sin saber muy bien qué iba a ocurrir. Y de repente nos animan a ver un evento en directo de Silent Hill, sin saber muy bien quién nos íbamos a encontrar. Se nos convocó en una transmisión en YouTube a una hora. Se dijo en un principio a las 11 de la noche. Bueno, yo pensé, va a ser muy tarde. Yo al menos no creo que lo vaya a poder ver porque al día siguiente, era entre semana, me tenía que levantar a las 6:30 y no iba a poder. Bueno, yo creo que es importante, y ahora os voy a pasar el turno de palabra, hablar de dos eventos completamente diferentes o de dos experiencias dentro de lo que fue el Silent Hill Transmission. Uno es la organización de dicho evento, cómo Konami publicó el directo en YouTube, la nota de prensa, la descripción del vídeo, la gestión que se hizo de toda esa información. Y por otro, los propios anuncios, que creo que ahí, bueno, las experiencias serán más o menos, yo creo que positivas o ilusionantes. Sobre lo primero, de entrada ya digo que no fue a las 11 de la noche, porque según El País, por ejemplo, la versión española, italiana, creo que había alguna más, ya estaba publicado antes que la estadounidense o la japonesa. Cuando a las 11 los estadounidenses iban a ver en directo el vídeo resulta que ya estaba subido completo del tirón la versión española. Yo no lo vi en directo porque ya estaba subido. Todo esto sin olvidar que antes habían puesto en la descripción en YouTube todo lo que se iba a enseñar. Claro, ellos mismos mataron la sorpresa. Cualquier factor así que nos hubiera podido ilusionar. ¿Cómo vivisteis primero esta parte? Todo lo que tiene que ver con la organización de Konami, porque creo que lastró un poco lo que luego nos encontramos. Pues en mi caso, la verdad que también me sorprendió porque estaba justo hablando con mi pareja y me acuerdo que me dijo, dice, si ya está el vídeo puesto. Digo, ¿cómo? Y dice, sí, ya está todo lo del tema de Silent Hill y lo vimos los dos juntos. Y es verdad que, claro, como se decía que iba a ser a las 11 de la noche, pues a lo mejor que yo había hablado con él a las 11 menos cuarto o algo así, y ya estaba como todo puesto y tal, y era como, madre mía lo que ha pasado. Y por otro lado, lo del tema de la descripción de los vídeos, tienen que tener mucho cuidado ya no solamente Konami, sino el resto de empresas, de que cuando se hace una cosa de este estilo, intentar dar el menor detalle posible de lo que van a sacar, ¿no? Porque, por un lado, a ver, yo entiendo que lo hacen por el tema de difundirlo y poner abajo en las redes sociales, o poner una premisa de lo que va a ir el juego o lo que sea, pero claro, de otra manera, pues también se joroban, así decirlo, lo que es la presentación, quizás dejarlo en blanco o dejar simplemente un enlace a la página web que se ponga, digamos, todo a la vez, ¿no? Y así de esa manera se evita pues quitarle lo que viene siendo la emoción, ¿no? Que es al final lo que mola de esto. Sí, no sé si lo que querían era hacer el efecto contrario, el de coger y que como la gente sabía que iba a haber un Silent Hill 2 Remake y esas cosas, acudieran más a verlo porque se había escapado. Es que no lo entiendo, porque a priori parece un error de principiante. Yo no recuerdo ningún otro evento anterior en el que nos hayamos encontrado un error como eso. Mira que íbamos viendo eventos desde hace tiempo, pero nunca nos ha pasado que en la descripción aparezca todo lo que va a haber, se va a presentar más adelante. Normalmente te pueden dar unas pistas, unas indicaciones de qué va a haber. Por ejemplo, Sony es muy dada en los últimos tiempos a intentar contener el hype de la gente para decir, no os esperéis tanto que solo voy a hablar de VR, o solo voy a hablar, o solo van a ser los desarrolladores que colaboran con nosotros. Pero no, viene este y este. Y esto sí, es que yo creo que habrá sido adrede, ¿no? Que intentarán, sabiéndose lo que hacía, la gente que tuviera el picorcito de ver directamente cómo iba a ser ese remake o algo así. Porque si no, no lo entiendo, de verdad. Muy extraño. Luego también es verdad que a todo esto se suman, no sé, las expectativas creadas o las ilusiones. Alguno de vosotros, y sed sinceros, que aquí no pasa nada, ¿creía que Kojima iba a estar implicado en alguno de los proyectos o algo? Por curiosidad, ¿eh? Yo soy tan tonta. Tan tonta que pensaba que Kojima iba a hacer este juego o algo. O sea, yo literalmente lo pregunté de forma no irónica en Twitter. Digo, ¿cuándo es lo de Kojima? Porque yo solamente veía a la gente... ¿En serio no era irónico? Uy, yo lo leí y te di un me gusta y me reí, claro. Pues mira, no, era cero irónico. Yo es que ¿sabes qué pasa? Que me cuesta mucho los nombres saber... Vale, Konami ya hace tiempo, yo sabía lo del Metal Gear 5, porque exacto, yo lo tenía y todo el rollo, ¿no? De que él ya parte las peras con Konami y tal, pero te lo juro que ya de la acumulación de trabajo, de estrés, de lo que sea, pensé que todavía seguía en Konami. Y digo, madre mía, vivía en otra línea alternativa. Y bueno, lo que pasó fue que, claro, cuando se dije a Miguel, a mi pareja, dice, pero Sofí, sí, este tío ya no está en Konami de hace ya un montón de años. Digo, hostia, es verdad, joder. Pero como ya todo el mundo hablando de Kojima, y pensaba, digo, a lo mejor es verdad que Kojima, incluso pensé que la empresa de Kojima, la nueva que tiene, digamos, era la que iba a sacar algo relacionado con, pues imagínate, lo de El Fanning, ¿sabes? Como había visto eso de los pósters de El Fanning, yo pensaba que iba a ser de eso. Cuando vi que era Silent Hill 2, digo, ah, bueno, vale, ok, bro. Pero, de verdad, o sea, cero ironía. Pues no, yo antes me creería que fuera Guillermo del Toro que Kojima, porque sinceramente, sí, tal como acabó Kojima con Konami, no creo que ni se saluden si se encuentran con el señor Konami, ni de coña, vamos. Sí, es verdad. No sé, yo sí que, bueno, no esperaba ver a Kojima ni mucho menos, pero sí que mi incógnita era, o la gran duda, bueno, ellos, recordemos lo que pasó con PT, que iba a ser Silent Hills, con esa S final, el enfoque en primera persona, gustó muchísimo, tanto que de una demo, yo les dediqué una mogurred, se ha convertido casi un género o un subgénero en sí mismo. ¿Cuántas copias han surgido de PT? Y yo pensé, bueno, a lo mejor ellos ahora nos van a enseñar el futuro de Silent Hill y la nueva entrega coge elementos de lo que estaba haciendo Kojima. Otra gente, otro estudio, pero coger esas cositas que saben que al público le ha gustado. Sigo con la incógnita porque se han enseñado muchos juegos, pero en lo jugable no hemos visto nada jugable. Y eso me lleva a la otra parte, y es que vamos ahora a comentar muchísimos nombres, pero tengo una sensación que es como la tercera vez en 2 meses que afronto. ¿Cuántos eventos hemos vivido ya en los últimos tiempos que parecen dirigidos a inversores? En este caso un poquito menos, ¿vale? Pero de anunciar mucho sin saber casi ni el nombre. Se me viene a la mente el evento de Assassin's Creed, el evento de Project, de CD Projekt hace muy poco, que era como, bueno, si solamente tenéis un proyecto ahora mismo claro en el horizonte que va a ser el primero que salga, dedícale todo el evento, todo el formato a eso. No hace falta que me anuncies cosas que no tienen ni fecha, no tienen ni imágenes, ni tienen nada, ¿no? Pero no sé, al menos es la sensación que a mí me queda, ¿eh? Muy ilusionado con lo que se va a ver, con lo que vamos a comentar, pero con ese regusto amargo de decir, es que a esto le queda mucho. Sí, o sea, yo veo que en general los videojuegos es como que han despertado a lo largo de este verano, verano-otoño, y porque realmente es lo que comenté en su día con lo de World of War. Cuando anunciaron World of War ya era julio y era como, ¿qué va a salir en noviembre? Porque realmente estábamos como en un momento de impasse en la generación, de no saber muy bien hacia dónde iban en el mundo los videojuegos. A partir de ese lanzamiento del anuncio, digamos, de World of War, es como que todas las empresas se espabilaron. Y a mí también me da la sensación de que los eventos se hacen más como de decir, oye, que no estamos muertos del todo, porque llegado a un punto de verdad en este año, yo llego a pensar, no es que los videojuegos no vayan a existir nunca más y todo esto, ¿no? Pero sí como de nostalgia un poco de otras épocas donde había tantísimos lanzamientos, que se entiende lo del COVID, ¿no? Pero llegado a un punto era como, hostia, ¿qué va a pasar, no? Y una vez que se lanza esto de World of War, pues empieza a salir ya un montón de anuncios, el tema de Bayonetta, por ejemplo, etc. Y bueno, habrá que ir viendo si realmente renace un poco, digamos, la industria como la conocíamos antes, porque estos 2 años han sido un poco bajoneros y salvo algún lanzamiento esporádico como así, por ejemplo, el de Enrin, yo no veo que la gente esté tan animada en ese aspecto, vaya. No sé, pero yo creo que sí que volvemos a épocas anteriores, concretamente a cuando se hizo el E3 del humo, en el que salió todos lo que se había anunciado, todos los juegos que iba a haber, que iba a salir el Final Fantasy XV, que iba a salir todos estos juegos de Sony y que no tenían ninguna fecha ni aproximación ni nada parecido. Pues volvemos ahora a lo de no tener ni fecha ni aproximación ni nada parecido. Pero no lo digo por ellos, ¿eh? Quiero decir, no lo digo por Konami en este caso, que ya me parece de Konami que asombroso que vayan a salir sí, 3 juegos o 4 juegos, según se mire, relacionados con Silent Hill. Lo digo porque, como muy bien decía antes a Sergio, nos estamos encontrando con que todos los eventos últimamente se lanzan ni siquiera para esta generación probablemente, seguramente para la siguiente. Y además todo es tan humo que no te puedes aferrar a nada. La ilusión es la de, bueno, me hace ilusión que trabajen en esto, pero no me termino de creer nada porque puede cambiar completamente. Y además, no sé si nos dará tiempo a hablar luego de ello, pero esto se da aquí y se da también en algún juego más que del que se ha hablado en estas fechas y que también es más un concepto, una idea, es el brillo en los ojos del programador más que otra cosa, porque no hay nada. Ya. Pero hablan como si fuera eso. Entonces, sí, últimamente estamos metidos en esa vorágine de que volvemos a la época del humo, porque hubo una época en que se empezaban a dar fechas. Por ejemplo, me encanta Nintendo, y no sé si os pasará a vosotros, porque Nintendo, cuando hace un Nintendo Direct, la mayoría de lo que saca, la grandísima mayoría, tiene fecha. Y muchos de ellos es en esos mismos próximos 6 meses. A veces algunas cosas se van más allá, pero en general ponen fecha. Luego es verdad que algo retrasa y cambia cosas, pero caray, por lo menos tienes algo a lo que aferrarte y que dices, jo, qué ganas tengo de que salga Bayonetta 3, o qué ganas tengo de que salga, elige, el nuevo de Pokémon, sí. Escudo y espada. Joder, no, un montón. Escarlata y púrpura, ¿no? Eso. Lo has intentado. Ya está. Joder, he puesto todo en mi parte, pero ¿el escudo y espada ha salido este año o es uno de los antiguos? Ese es de los antiguos. Como hace dos años, sí. ¿No? Madre puede mía. Ser. Sí. Puede ser, sí. El anterior, vamos. Pero vamos, que yo tampoco sí, me se vean bien, ¿eh? Que en cuanto al formato, y ahora ya nos metemos con los juegos, que estamos diciendo un poco así como las cosas malas, pero porque hay que comentarlas. Creo que el formato está muy chulo, cómo lo presentaron con ese croma, porque Atreides hablabas de, bueno, me recuerda al E3 del humo. En este caso sería la niebla, porque Silent Hill es pura niebla. Y tú veías a los presentadores así alrededor, como en una carretera, envueltos en niebla, con un semáforo arriba colgando. Me gustó mucho la ambientación que le dieron. No me gustó tanto, que creo que en la presentación eran dos hombres y una mujer, lo estoy diciendo un poco de memoria, y la mujer aparecía el rotulito de abajo, su nombre, y descrita como pro player de Silent Hill. Y yo digo, ah, mira, qué guay. Han cogido pues a una chica que imagino que los detalles sobre los próximos juegos, como alguien de la comunidad de este fandom, va a hablar en nombre de ellos. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que, vale, hablan de juegos y tal, y hay un momento teletienda, que esto a mí me sacó completamente del formato, del directo, que encima lo anuncia la pro player de Silent Hill, que podéis comprar un llaverito de los personajes, que podéis comprar un peluche, que... y era como, ¿por qué me hacéis esto? Eso me sacó un poco, pero en fin. ¿Un peluche de Silent Hill? Joder, eso hay que verlo. Pues lo puedes ver, de hecho, y era bastante mono, ¿eh? ¿El cabeza de pirámide está en peluche? No, ese estaba en una figura que no tenía ni precio de lo cara que era. Pero bueno, lo que había en peluche era el perrito, que bueno, tiene que ver con algunos acontecimientos del juego, entonces tampoco quiero spoilear, pero no sé, interesante. Vamos entonces ahora sí a hablar de lo que se ha anunciado. Lo principal, el gran titular, es el remake, sin duda, de Silent Hill 2, porque se confirma que detrás de este remake, de esta nueva versión, está el estudio Bloober Team, que a lo mejor habrá quien no le suene el nombre, pero quizás si yo os digo que son los creadores de Layers of Fear o The Medium, que es el más reciente que han hecho, quizás ya os suene un poquito más. Es un estudio precisamente centrado, especializado en los juegos de terror, y este remake de Silent Hill 2 va a llegar a PlayStation 5 y Steam. En una fecha aún por anunciar, ya tiene página en Steam, en la tienda de Valve, por si alguien lo quiere consultar. Y muy importante, va a ser exclusivo de la consola de PlayStation de forma temporal durante un año. Después podrá salir en Xbox Series X y S. Y esto es llamativo porque yo creo que hay incluso cierto componente nostálgico. Yo al menos asocio la marca Silent Hill tradicionalmente a PlayStation. Y el hecho de que Sony haya puesto dinero para tener esa exclusividad temporal refuerza esa idea, ese icono de Silent Hill en una consola de Sony. Poco más que decir sobre esto. Hemos visto alguna que otra imagen. Sabemos que Masahiro Ito y Akira Yamaoka están involucrados en el proyecto como ya hicieran en el original. Han confirmado que van a cambiar el estilo de música, el diseño de sonido. Le van a meter una cámara al hombro, precisamente para adaptarse a la jugabilidad moderna, porque es verdad que el original, tipo tanque, no tiene mucho sentido hoy en día. Y bueno, ya veremos qué tal. En el propio blog de PlayStation se habla también de compatibilidad con audio 3D, con el mando DualSense, pero yo creo que ya es bastante noticia tener Silent Hill 2 en los tiempos que corren, un remake a la altura de las circunstancias, y con Bloober Team detrás. Eso es lo que parece que ha puesto a alguna gente un poco nerviosa. Bueno, dos cosas. Hay gente que se ha preguntado, anda, ¿el 2 no se hace remake del primero? Y bueno, yo supongo que será porque se hizo Shattered Memories hace 300 años, creo que fue por 2009 o 2010 o algo así, y que era una reimaginación de Silent Hill 1. Pero la verdad es que también me ha sorprendido que optaran por el segundo en vez de coger y empezar por el primero. Normalmente siempre, y esto pasa en casi todo, se intenta coger y reiniciar desde el primer número para que la gente que no ha jugado el juego se incorpore. Y es que estamos hablando que no se puede jugar Silent Hill, el primero, desde 1999, que fue cuando salió, porque no ha salido en las otras consolas, o por lo menos yo no lo he encontrado. ¿Pero no ha tenido versión HD? No, ¿no? Justo la HD Collection, ¿sí?, te incluye Silent Hill 2 y Silent Hill 3. Anda. Pero Silent Hill 1 no. Entonces, eso es lo que me llamó muchísimo la atención. Y digo, joder, qué cosa tan curiosa. Pero bueno, oye, ellos verán, habrán pensado que era mejor. Y también tiene una cierta conexión con la película que va a ser Silent Hill, va a estar basada en Silent Hill 2. Entonces, a lo mejor es que quieren conectar la película con el juego cuando salga. O sea, vamos, esto es una especulación mía, pero es que me resulta curioso. Pensé lo mismo. Que hayan optado por esto. Pero vamos, y luego que se habló Bertín, hay gente que le ha puesto nervioso porque The Medium estaba muy bien gráficamente, pero a lo mejor luego las mecánicas se iban haciendo un poco repetitivas y el juego en sí pues no era todo lo que en un principio parecía, porque es verdad que, bueno, en mi opinión empezaba muy bien, pero luego se me hizo bastante bola, la verdad. Se me fue haciendo muy pesado y al final lo dejé. Pero eso sí, técnicamente era una pasada. Y el tráiler, si lo, bueno, lo habéis visto, claro, la niebla esa volumétrica es una pasada. Cómo se mueve, cómo está hecha, cómo da vueltas alrededor. Está genial. El juego tiene pinta de que va a dar todo el miedito del mundo, sinceramente. Y luego veremos en las mecánicas. Pero gráficamente yo creo que nadie le puede poner ninguna pega a Bloober Team, porque hacen muy buen trabajo con poquita cosa. Lo van a hacer con el Unreal Engine 5. Y además solo para la nueva generación, no van a tener ninguna mochila que llevar, que arrastrar para poder hacerlo, teniendo que hacerlo para que te funcione una PS4 o que te funcione una serie. Bueno, seguro que en una serie no hay problema, pero en una PS4, o sea que puede ser impresionante y luego las mecánicas pues es lo que puede dar un poco más de miedo, pero lo iremos viendo. Es una buena noticia que hayan movido la cámara, por ejemplo, que quieran utilizar también el mando, toda la sensación háptica cuando lo tocas y todo eso, aunque puede dar, si está bien hecho puede dar mucho asquito, hay que decirlo. Bueno, quiero decir que yo no pienso jugarlo, eso ya de entrada, pero que precisamente porque tiene demasiada buena pinta y no tengo por qué sufrir. Sinceramente. Yo en mi caso, la verdad que cuando has comentado lo de que solamente se podía, o sea, que al empezar por el 2 en vez de empezar por el 1, me ha recordado al caso de GTA, porque el año pasado cuando se hizo, por ejemplo, el tema de los remakes y tal, empezaron desde el Vice City, el San Andreas y el 3, que el 3 era el más reciente, el más antiguo, que era el del 2001. Entonces, claro, normalmente tiende a ser como lo que has comentado tú, lo del tema de las películas. Y el juego en sí, pues es el tema de lo transmedia, ¿no? Que está muy en boga y como que intentan siempre aunar más público de lo que, por ejemplo, a lo mejor en la película no podría hacerlo, ¿no? A mí me parece que está muy chulo, el tráiler me gustó. Sí, es verdad que es un juego que tampoco yo creo que lo vaya a jugar, porque el de Medium lo jugué en su día y me moló. Yo, es verdad que no lo terminé porque, como ha dicho Atreides, se me hizo bola, pero gráficamente era la hostia. Y lo que sí que vi, digamos, como referencia, es que la persona que lleva la banda sonora del The Medium, que es este hombre japonés que ahora mismo, el Yamaoka, o es que no me acuerdo ahora mismo, lo tenía aquí apuntado. Yamaoka. Pues si os acordáis, en su día también sorprendió mucho que en The Medium participara esta persona. Y sí, ahora se ha visto la relación que realmente había de fondo, que no se veía a lo mejor de primera vista. He dicho, anda, pues mira, al final sí que tiene sentido que en su día, hace un año, que un año y medio por ahí se salió el de Medium, pues ahora, por ejemplo, también participé en Silent Hill 2, que al final es lo suyo, ¿no? Y en cuanto al tema de lo que viene siendo la transmisión, pues hombre, el tema de que utilicen el tema de una mujer para el tema de hacer como la teletienda en ese aspecto, pues bueno, Japón es Japón en ese aspecto también, ¿no? Y bueno, el tema está en que hay ganas también de juegos, de hacer remakes, ¿no?, de esta saga, y creo que también responde un poco, que a mí también me parece que se me lía a veces la cabeza en ese aspecto, con Resident Evil, los remakes que se han hecho, que de hecho esta semana también han hablado del 4 y tal, pues que se haga también de Silent Hill, que yo creo que en ese aspecto, como que con el paso del tiempo, se ha, ¿cómo decirlo?, se ha fomentado más, o se ha hablado más sobre Silent Hill que de Resident Evil, que ha sido más la saga de terror que siempre se ha comentado más en medios. Pues estoy muy de acuerdo contigo. Creo que eso también, además, debe haber influenciado bastante en que se haya hecho este remake, porque han funcionado genial los remakes de Resident Evil. Y también hay otra cosa, Silent Hill ha ido ganando nombre durante todos estos años, mucho prestigio, muy buenas notas en su momento, por lo menos de los tres primeros, porque luego los demás ya han sido otra cosa, pero hace más de 10 años que no salía ningún Silent Hill, o 10 años me parece. Entonces, y estos lo ha podido jugar muy poca gente. El primer Silent Hill vendió 2 millones de unidades, y el segundo, que es el que van a adaptar, 1 millón nada más. aunque este se ha podido jugar en la HD Collection que comentábamos antes, que salió para, creo que para PS2 y para Wii o algo así. No, si es la HD, a lo mejor fue salido para PS3, pero quiero decir que aunque se ha podido jugar un poco más, tampoco es tanta la gente que ha jugado. Y yo creo que, sin embargo, sí que ha ido ganando en nombre, en prestigio. La película tuvo bastante éxito en su momento. Entonces, pues seguramente haya bastantes ganas, y sobre todo porque han visto que funcionan muy bien esos remakes de los Resident Evil. Entonces, pues habrán lanzado por eso y esperarán que a poco que salga medianamente bien, la gente se lance a comprarlo y tenga más éxito que los anteriores. También hay un parque mucho mayor ahora que entonces. Así que puede ser que... Mm. Ah, no, no hay... va a haber un parque mucho más pequeño. Ahora que no había caído, si hubiera estado PS4 a lo mejor sí, pero siendo solo para PS5 va a ser un parque de 20 y tantos millones, a lo mejor. Claro, pero millones, es que en algún momento hay que dar el paso, quiero decir. Ya toca, porque si es no, que son claro, 2 años. Claro, ahí estamos, que es que si nos ponemos así, verdad, pero en fin, poco a poco todo va sumando catálogo. A mí me llama la atención el debate, y creo que es interesante, que ha surgido en relación al anuncio del remake de Silent Hill 2, porque algunos jugadores han compartido en Twitter unas impresiones. Hay una escena que además se ve en el tráiler, archiconocida del juego, en la que el protagonista James está mirándose en el espejo, y algunos jugadores consideran que lo que está haciendo realmente, tú ves ese plano, los ojos se dirigen al propio jugador, que James, digamos que está rompiendo la cuarta pared y nos está mirando a nosotros, interpelándonos. Ha aparecido, en relación a esta teoría que se está extendiendo, el propio Masahiro Ito, que es el diseñador de Silent Hill, que ha trabajado en los 3 primeros títulos, el creador de la cabeza pirámide y todo esto, a decir que no, que eso la gente se lo está inventando, y que él en ningún momento, cuando diseñó esa escena, tenía en mente que James mirase al jugador. Y me parece chulo cómo a veces también las personas en general hacemos lecturas sobre una obra artística que a lo mejor el creador no había contemplado. ¿Es válido hacerlo o no hacerlo cuando el propio creador te está negando que eso sea así? No lo sé, creo que hay un punto en el que también la obra artística se separa, se desliga del propio autor. Ya no le pertenece, pero creo que también está chulo. ¿Sabes, Sergio? Yo creo que eso es genial, y que además le da mucha vida, porque te hace darle más vueltas, pensar las cosas, verlo desde otros puntos de vista, está muy bien. Pero también te digo que cuando llega el creador y dice, no, esto significa esto, pues significa eso. Luego lo demás es lo que tú has pensado que podría haber sido, pero no es lo que es. Entonces, pero hay otros que, sin embargo, lo dejan abierto, y lo que dicen es que la obra, una vez hecha, es de los lectores, de los jugadores, de lo que sea. Y eso está muy bien, porque anda que no se gana con ese tipo de teorías y las vueltas que se le da, y que sobre todo, aunque muchas teorías, de hecho, la gran mayoría son equivocadas, porque normalmente suele ser una la que acierta, permite verlo desde otras perspectivas. Y de hecho a personajes considerarlos de otra forma y eso. Así que en general creo que siempre gana mucho más gracias a eso, a que la comunidad al final le da muchas vueltas y encuentran pues otras soluciones que a veces pueden ser absolutamente descabelladas, y otras, sin embargo, podrían haber sido una idea mejor incluso que la que al final es. También otras veces le revientan, sobre todo en series y así, le revientan el final a los que ya estaban haciendo, y a veces cogen y dicen, pues lo cambiamos, esto no puede ser. Claro, no sé. O sea, yo simplemente dejo ahí, ¿no? Como debate, me parece interesante, siempre dentro del respeto, pero es verdad que cuando uno entra en el Twitter estos días de Masahiro Ito, está la cosa como muy encendida y no sé, es algo inesperado. Yo no esperaba que el anuncio de un juego que tiene ya tantos años como Silent Hill 2, el remake, iba a provocar que se hable de una escena que estamos hartos de ver y posibles nuevas lecturas. No sé, quería dejarlo ahí como curiosidad. Seguimos, porque otro Silent Hill está en marcha, en este caso Silent Hill Townfall. Y lo primero que vemos, ojo, Sofía, es el logo de Annapurna, que tienes hoy ese libro en el horizonte con héroes de papel. Pues a lo mejor para la próxima reedición lo podrían meter. Porque Annapurna efectivamente va a ser de publisher de un nuevo título de Silent Hill con el nombre de Silent Hill Townfall, como he dicho, coproducido con Konami y desarrollado por un estudio escocés que se llama No Code, no código, por decirlo de alguna manera, en español, que son responsables de 2 juegos que yo no conocía, tengo que decirlo aquí, que es Stories Untold y Observation. Lo que se ha visto es tan breve, dura 1 minuto el vídeo literalmente, Y se intuye, porque cuando uno ve los juegos que ya ha hecho este estudio, No Code, todos son episódicos. Y se deja caer, se está hablando mucho de que quizás este Silent Hill Townfall podría también llegarnos por fascículos, por decirlo de alguna forma. Yo no soy capaz de sacar ningún tipo de lectura acerca de lo que se ha visto, porque es que no hay nada. Fijaos si es breve, que a mí me pareció hasta un pelín incómodo, que nada más enseñar el teaser, los creadores dijeron, bueno, por si ha pasado muy rápido y no lo habéis visto, lo vamos a volver a poner. Como diciendo, es que no tenéis absolutamente nada, que nos volvéis a poner en bucle el mismo minuto. Pero bueno, yo creo que es como un enfoque totalmente diferente, incluso independiente dentro de que es Annapurna, ¿no? Pero el que Konami haya dejado en testigo de otros a su criatura, me parece interesante lo que pueda salir de ahí. Pues además hay más en el tráiler de lo que parece. Hablabas de la comunidad. Y es que en un momento dado el director creativo de No Code dijo que el trailer escondía secretos. Y entonces, pues claro está, la comunidad se ha lanzado. Y en Reddit uno de ellos ha encontrado en el espectrograma del audio un mensaje que dice: el corazón que tenía esta ciudad se ha detenido. Anda. Lo que está muy chulo, ¿no? Porque encuentras sí. Una cosa ahí. Pero es que además, según Reddit, también se indica que si se escucha muy bajo, la ve de una mujer que podría decir: wow, ¿is that really Alessa? Es realmente Alessa Gillespie. Uh-huh. Y que el hombre del mensaje sería K. Gordon, profesor de Alessa. Son referencias a personajes, por lo visto, claves de la saga y del primer juego en concreto. Y además, de fondo, se escucha un SOS en Morse. O sea, todo eso en lo que es acercarse a la pantalla de esa especie de televisor de mano en el que sale todo esto. Así que fíjate, en nada, pues cuando hay las pistas, la gente se ha puesto y ha conseguido sacar bastante para unos segundos que dura el tráiler. Al final lo que ellos conocen es cómo funciona su propia comunidad. Eso es muy bueno, porque eso en cualquier cosa de marketing y tal te lo suelen decir, ¿no? De que al final tienes que conocer mucho a tu público. Y eso, y el tema del sonograma, creo que has dicho, pues al final, si te permite saber algunos detalles más, está súper bien. En el caso de Annapurna, pues sí que se me viene a la cabeza que, claro, se dice que puede ser una aventura narrativa. Entonces me viene un poco a la idea de, por la forma que es estética también Annapurna, pues cómo fue en su día, por ejemplo, Telltale en ese aspecto, ¿no? Y que puedan hacer algo que sea menos dedicado al realismo, que sea tan terrorífico y que pueda ser más accesible para a lo mejor más todo tipo de públicos, o que también permita que la comunidad, dado que son personas a lo mejor muy curiosas y tal, puedan decidir, digamos, durante el desarrollo cómo quieren que sean los siguientes episodios, un poco al estilo Life is Strange, que a veces han cogido cosas de lo que decía la comunidad para ir desarrollando unas tramas y otras a lo mejor dejarlas de lado, ¿no? Entonces yo creo que está interesante de cara a ver lo que hacen, ¿no? Al final Annapurna no deja de ser una publisher que tiene muchísimo dinero detrás, ¿no? Y lo que decía Sergio sobre... Joder, que le hayan dejado a su hijo, digamos, a Annapurna en ese aspecto, también tiene mucho que ver, me imagino, con el tema económico, ¿no? Que Annapurna, pues en ese aspecto, les va a dar un apoyo, un background, que a lo mejor de otra manera no lo tendrían y a lo mejor no podrían ni siquiera hacer el proyecto en sí, ¿no? Así que con ganas de que también ver qué van sacando, porque he oído el nombre de Annapurna a lo largo de esta semana, dos semanas, bastantes veces con bastantes proyectos, ¿eh? O sea, se están poniendo bastante las pilas. Yo creo que van a ser más grandes de lo que parece. Yo no sé cómo lo ves tú, pero yo creo que como hay un nexo o una constante en todos los juegos que publica Annapurna, que es el storytelling, cómo contar las cosas, que suele cuidarlo mucho. Y yo creo que en este caso, si se ha lanzado a esta coproducción, es porque en ese sentido también espero encontrar algo así, un enfoque muy centrado en la narrativa, ¿no? Puede ser. Sí, en los personajes, sobre todo, veremos seguramente un desarrollo de personajes que a lo mejor de otra manera pues se quedaría muy anclado. Al final el remake no te permite en ese aspecto moverte tanto, no tienes tanta libertad, pueden cambiar cosas de la jugabilidad, como has dicho, de la cámara al hombro y tal, pero en el tema a lo mejor de personajes nuevos, como ha comentado Atreides, que se llame Alexa tal, y puedan hacer otro tipo de historias dentro de su universo, pues puede estar muy interesante y le puede aportar un puntito más que llame a otros públicos, claro. Bueno, yo creo que con un minuto de vídeo, entre lo que han dicho en Reddit y lo que hemos comentado nosotros, algo se podrá sacar en claro, no lo sé. Continuamos, porque hay más cositas. Silent Hill Ascension, que se ha dicho que va a ser... Y estas son las dos palabras claves que definen la generación en la que vivimos. Experiencia interactiva. que eso y nada es lo mismo. Decir que es una experiencia interactiva, es que un videojuego no es una experiencia interactiva, por ejemplo, no lo sé. Hombre, es la base, ¿no? Es la base, claro. No sé, es como cuando en una oferta de trabajo te dicen, no, te pedimos que sea dinámico, fresco, innovador. Son palabras vacías. Experiencia interactiva para mí no significa nada. Bueno, pues va a salir... Va a ser una experiencia muy poco interactiva, pero bueno, ahora hablamos. Va a salir en 2023, nos han revelado muchos detalles, como de casi nada, de cómo va a funcionar, pero insisto, las palabras experiencia interactiva de vídeo en streaming, donde los usuarios van a tomar decisiones de forma colaborativa, de manera que las decisiones que se tomen se van a convertir en canon, y esto es algo que sale mencionado incluso y dicho por ellos. Pues a lo mejor creo que pasó, por ejemplo, tenemos referentes en Matrix. El juego de Matrix se toman una serie de decisiones que luego en la última película parece ser que ha tenido cierto impacto porque se han convertido en esa línea canónica, como estamos diciendo. La propia empresa que está detrás del proyecto, este es Silent Hill Ascension, es Genvid Entertainment, y se definen como la primera publisher de la historia dedicada exclusivamente a producir eventos masivos interactivos en vivo. Yo tampoco sé qué significa eso, no voy a mentir, pero detrás aparecieron muchos logos, y cuando yo veo a JJ Abrams... Digo, veremos a ver. JJ Abrams con su productora Bad Robot hablando de que esto va a cambiar el paradigma de cómo son los videojuegos. Dije, buaf, me bajo del barco. Yo con JJ Abrams ya sé que ese hombre vende mucho humo. Y hasta ahí puedo leer desde Silent Hill Ascension. No sé mucho más. Yo sé un poquillo, alguna cosilla más que he ido conectando, porque tampoco es que hayan contado más, no hay más información. Solamente lo de Bad Robot, a mí en cambio me hace bastante ilusión porque soy muy fan de JJ Abrams y creo que vende mucho humo, pero también cuando hace cosas muy buenas. Entonces, pues depende de la que te toque. Pero en este caso, en realidad, se han dedicado, parece ser, que más a diseño de nuevos monstruos y de nuevos personajes que van a añadir a lo que es el lore de Silent Hill. Pero la cosa cuando dicen que son una productora especializada en streaming con decisiones masivas. Lo que nos está diciendo entonces, y eso es una experiencia interactiva, lo que está diciendo es que va a ser poco interactivo porque se va a parecer más a ver una película, pues ya he dicho que es una película o una serie, no está claro, creo que es una serie, y que esas decisiones lo que va a tomar es la mayoría. No es como cuando jugamos a un juego en el que lo hacemos con amigos y tomamos entre todos la decisión de qué es lo que se va a hacer, que algo así pues sí que lo hemos visto en PlayStation, por ejemplo, y luego en las demás plataformas, ¿cómo se llaman estos juegos de asesinatos y de terror que han estado sacando, en los que puedes cambiar de la silla y todos vamos tomando decisiones y cosas así? Ahora no me acuerdo cómo se llama. Until Dawn, por ejemplo, y compañía. Sí. Bueno, pues esto no tiene nada que ver. Esto, la idea está en que estamos viéndolo cada uno, todos, por ejemplo, en Netflix, y decidimos la gran mayoría, o decide la gran mayoría, que esto es así. Hay un Bandersnatch, pues, salva, ¿no? Un Black Mirror. Sí, te lo iba a decir. Se estaba esperando, sí, digo, sí, un cuando me dé la palabra. Pues algo parecido. Esa es la idea. Entonces, por eso a lo mejor no han puesto lo de juego, porque la línea es muy fina entre un juego y lo que es una película interactiva. Pero tampoco querían decir mucho eso. Estaban diciendo, bueno, más bien serie. Y parece que va a ser decisiones masivas. Nada de que tú puedas jugar con tus amigos y toméis la decisión que sea, porque las van a convertir en canon. Y lo de que se conviertan en canon, o bien no van a tener ninguna importancia y va a dar igual, o bien me pone muy nervioso. Porque a mí lo que me gusta normalmente, y esto es opinión totalmente personal y subjetiva, es que un creativo tenga una idea brillante, lleve a cabo esa idea brillante y cuando yo lo veo, digo, ostras, esto me ha encantado. Pero lo de que cojan y pongan varias opciones y salga la de la mayoría, pues mira, eso ya lo viví en los años, pues creo que fue en los 90, cuando se decidió la muerte supervivencia de Robin por parte del Joker, que se llamaba en una serie que se llamaba Una muerte en la familia. Puso DC dos números de teléfono para que la gente llamara, para si querían que viviera o muriera el Joker. El Joker no, que matara el Joker o dejara vivir a Robin. Por supuesto, lo mataron. De hecho, el guionista, el guionista, que es Jim Starling, le llamaban Doctor Muerte porque se cargaba a todos los personajes y decían que le habían pillado varias veces llamando la línea en la que tenía que cargárselo. Pues eso me refiero, que al final las decisiones de la mayoría a veces no son las mejores decisiones y que sobre todo suelen ser muy básicas para que todo el mundo se entienda bien y lo tenga claro. Y pues me preocupa que pueda faltar un poco de sutileza y un poco de interés. Pero desde luego será cuestión de verlo y a ver cómo les queda. Que lo mismo, oye, es una idea brillante, nueva y enriquecedora. Veremos. En su día, Barney Snatch, por ejemplo, que fue de Black Mirror, que fue un episodio así especial, se vendió también con una cantidad de cosas y de adjetivos y tal, que luego realmente ha quedado como un meme en ese aspecto, ¿no? Y me da un poco de miedo en cuanto a que, por ejemplo, si hacen esta serie, pues lo que va a ser es un pifostio, digamos, en el tema de Twitter, en cuanto a que la gente va a decir, wow, vamos a elegir todos esta, no sé qué tal, o intentemos que elegimos la otra, y se van a producir situaciones de ese estilo. Entonces, bueno, por un lado, me imagino que el tema de la industria del cine, de las series y tal, como es J.J. Abrams, que le conocemos por Perdidos, pero también le conocemos por las últimas películas de Star Wars y tal, al final no deja de ser que el tío tiene que comer de algo. Y también en ese aspecto, pues va cambiando de formato. Mira, como dice Atreides, y también Star Trek, pues eso, que lo ha puesto por el chat. Pero eso que no sé, le conocemos por este tipo de cosas y se apunta a todos los bombardeos que puede, ¿no? Entonces, por cuestión de dinero, pues podrá hablar de los videojuegos y de todo lo que tú quieras, pero a lo mejor él en sí, pues la industria no le importa nada. No sabemos cómo es en cuanto al tema de si es jugador o no jugador. No, si él no va a participar. Esto no es su productora. La productora Bad Robot tiene una parte que es Bad Robot Games, que es la que va a participar y a llevar todo esto. Que supongo que será nueva, porque yo no había, o al menos yo no tengo constancia de haber visto ningún juego de ellos, pero aparece en el logo dentro de Bad Robot, Bad Robot Games. Y de hecho el que salía no era JJ Abrams, sino un directivo de la compañía que era el que contaba estas cositas de, no, íbamos a hacer nuevos diseños de personajes y así. Pero es verdad que si el referente es algo tipo Bandersnatch, es que todavía tengo grabado a fuego. Y además es que son unas declaraciones que tiene todo el sentido con lo que se dijo en esa transmisión los encargados de la productora, de hablar del proyecto de forma tan ambigua que no estaban diciendo nada. Y son esas declaraciones de Alex de la Iglesia impactado cuando había visto Bandersnatch diciendo que eso era algo revolucionario, que iba a cambiar la manera de contar historias en el audiovisual. Y todo el mundo diciéndole, llegas 30 años tarde porque los jugadores ya sabíamos lo que es esto, ¿no? Y me preocupa que detrás de este proyecto haya gente que quizás el mundo de los videojuegos no lo ha tocado demasiado o piensan que están inventando la rueda. No tengo mucha idea. Sí, yo es que creo que no creen que sea un videojuego. Yo no creo que lo estén planteando como un videojuego. Aunque estaba en un evento con videojuegos, no lo planteaban como un videojuego. Todo el rato han estado hablando de serie interactiva, de transmisión, de todo eso, pero no han dicho nada de videojuego, ¿verdad? O yo no lo he visto. No. Curiosamente, sí tengo que decirlo, que de todos los Silent Hill y todo lo que vamos a hablar, es el único que tiene ventana de lanzamiento, 2023. Porque nada de lo demás tiene ni año de salida. Qué curioso. Pero en fin, vamos entonces a seguir ya y a cerrar este bloque Silent Hill, porque el final de fiesta fue Silent Hill F. Yo espero que esto lo cambie. ¿En serio? ¿Ese nombre? F por el chat. Que es lo típico que se pone, pues igual. F por Konami. Pero ¿cómo puede ser, Sergio? Sí. Vamos a ver, estamos hablando de Konami, quiero decir, tienen un departamento de marketing, todo eso. ¿No se les ha ocurrido que el nombre va a ser un meme inmediato? O sea, es que se lo van a poner a huevo, a poquito. Claro. Que a quien no le guste, es que la F la lleva puesta. O sea, es que no lo entiendo. La F pinta muy mal, es lo único que pinta mal, porque todo lo demás hay que decir que cuando se ha visto, tiene una pinta impresionante, una historia, que es verdad que todo ha sido una cinemática, nada in-game, pero que va a ser una historia completamente nueva, ambientada en el Japón de la década de 1960. De hecho, recordaba un poco a Project Zero, esa estética que conocemos nosotros aquí en Occidente, y presenta un mundo hermoso pero aterrador, unas especies como de flores, un poco Midsommar también, las referencias que a uno se le vienen. Lo interesante, ¿por qué me ilusiona mucho más allá de la estética japonesa? Porque detrás, en el guión, está trabajando Ryukishi 07. No os preocupéis, yo tampoco sabía quién era Ryukishi07, excepto que luego me enteré que es el autor de un anime impresionante que a su vez está basado en una visual novel impresionante, que es Higurashi no Naku Koro ni. De verdad, si alguien quiere romperse la cabeza, decir qué está ocurriendo, que se vea el anime o que juegue a la visual novel Higurashi no Naku Koro ni. Que son, pues, de un chico que está en un pueblecillo con una niña muy simpáticas y van pasando cositas. Pero, ¿qué nos dice esto? Que es un autor ya famoso por hacer novelas visuales japonesas que suelen ir sobre misterios, asesinatos, terror psicológico, lo sobrenatural. Y volvemos a lo mismo. Tenemos un Silent Hill con Annapurna en la producción. Tenemos un Silent Hill hecho por el autor de novelas visuales. Y tenemos un Silent Hill que es una experiencia interactiva. Como que están tocando muchos palos y que ese puño férreo de la Konami de antaño poco a poco está dando paso a un escenario en el que casi cualquiera puede utilizar la marca y hacer una interpretación diferente de lo que es la saga. Y creo que aquí puede salir muy bien. O no. Y te digo lo de no porque es que estoy totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho, e incluso incluido lo que están tocando todo tipo de palos, pero digo que lo de o no por él, porque efectivamente Ryukishi 07 no sabía que tenía anime y me voy a lanzar de cabeza, pero sí que he visto las visual novels y tienen en Steam, porque además se puede jugar en Steam si se quiere, y tienen en Steam opiniones de ser opiniones muy positivas o opiniones extremadamente positivas, es decir, un montón de gente que las ha jugado y dice que son una pasada. Y los comentarios que lees, sí, realmente sí, sí, todos son espectaculares. Hasta ahí fenomenal. El tráiler es una maravilla. Sinceramente, es la belleza de la decadencia que has mencionado alguna vez cuando hemos estado hablando de algún juego. Está ahí representada completamente. Pero, ¿quién hace la parte técnica? Pues son los mismos que han hecho Resident Evil Resistance, los que van a sacar ahora el multijugador de Resident Evil 8 y que además habían hecho más juegos y todos son multijugadores competitivos o multijugadores ¿cómo se llama esto? Que tienes una son 4 contra 1 o cosas así, estos que sí, no recuerdo cómo. Sí, asimétricos. Gracias, sí, asimétrico, sí, no me sé la palabra. Pero lo gracioso es que parece que no pega nada, porque yo, vamos, hubiese puesto la mano en el fuego que esto es una visual novel. Y sin embargo, especializados en... Pero además es que todos los juegos, no es que sea que han hecho un par, es que todos los juegos que han hecho han sido directamente de multijugador. Así que bueno, veremos cómo sale. Ah, y con no muy buenas críticas, todo hay que decir. Bueno, pero siempre, siempre hay una primera vez, ¿eh? Porque es verdad que a veces le ponemos el San Benito a una compañía antes de tiempo, porque Guerrilla, antes de hacer Horizon, venía de hacer los Killzone, que eran FPS, claro, que a nadie le interesaba. Los de Sucker Punch, antes de hacer el último juego este que tanto nos ha gustado, Ghost of Tsushima, había hecho Infamous, que no tenía nada que ver. Por eso digo que hay que darle un voto de confianza, creo yo. Ninja Theory, sí. Y detrás, voy a cerrar el círculo, porque el productor de este juego es Motoi Okamoto, que tampoco sonará, pero es el productor de juegos como Luigi's Mansion, que es como una aproximación al miedo de Nintendo. Sí, algo así. Algo así, vámonos, muy ligeramente. Vamos, lo que está claro es que son todos perfiles muy alejados entre sí. Pero bueno, lo importante que es la historia va a ser de Ryukishi 07, así que muy mal tendrán que hacerlo para no hacer una visual novel competente técnicamente, si es que es eso. La gente de... no recuerdo cómo se llama ahora el estudio que hace la parte técnica, pero vamos, que yo creo que podrán hacerlo bien. Pero a lo mejor si han cogido un estudio que está tan especializado en multijugador y demás, tenemos un juego luego con multijugador. No sé, sería flipante. La verdad, no creo, ¿no? No sé. No lleva a pensarlo, en fin. No tiene pinta. No. No sé, Sofía, si quieres comentar algo de... Nada más que el vídeo, sí, digo, a mí me recordó a Midsommar. No sé por qué. A mí bueno, no sí, Midsommar sí, sí, cuando... sí sé por qué, claro. Cuando lo has comentado, sí que es verdad que si llevan esa peculiar dirección artística, como comentaban en uno de los medios cuando he ido a documentarme, súper bien, porque al final lo que consiste esto es, como has dicho, que dejen que otros estudios o que otras personas puedan aproximarse a Silent Hill conlleva que también sea de otra manera distinto el propio juego, ¿no? En plan, o lo que va a salir en el futuro. No siempre se puede tirar de, a lo mejor, de lo mismo, de lo que es el remake, porque para eso ya está ese remake, ¿no? Así que, bueno, todo lo que venga así nuevo y que sea fresco, innovador, como has comentado antes, que en este caso que no sean palabras vacías, sino que realmente pues quede guay en el proyecto. Y que ojalá sea un cambio de dirección de Konami, ¿no? Que se ha pasado los últimos 10 años, seguramente o casi, no haciendo casi nada, dejando que hicieran alguna cosita pequeña, pero esto no es una cosita pequeña, son cuatro señores proyectos, o sea que parece un giro y que se ha acordado que tiene licencias potentes y que se pueden sacar partido a explotar y que nosotros podamos disfrutar juegos distintos, porque no creo que se parezca a ninguno de estos, ¿eh? Cuando salgan, tienen pinta que van a ser completamente distintos. Cuando salgan, que esa es otra. Un poco así por el salseo, cosas de la vida, que tenemos el Silent Hill Transmission y poco después Capcom dice, ah, pues os voy a enseñar un nuevo tráiler de Resident Evil 4 Remake. Y fue un poco como, uff, la misma semana tenemos información de Resident Evil ya. Y de Silent Hill. Un poco así, sí. Siempre en ha sido fin. Como competencia, así que mira, sí. Total, pero vamos a pasar del terror a la fantasía, al mundo del rol, a Square Enix, porque tenemos tráiler nuevo de Final Fantasy XVI. Mamá, he ganado y estoy muy feliz. Estoy muy feliz, mamá, he ganado. Tengo tráiler nuevo y el tráiler creo que además es interesante porque da otra dirección completamente diferente. Veníamos de un tráiler anterior que se enseñó hace un mes o dos meses enfocado en la acción. Ahora lo ha hecho centrándose en la parte argumental, en la historia. Y a mí me ha dejado muy satisfecho porque lo que se ha visto es, aparte de un sistema de combate centrado en la acción que ya habíamos podido observar en anteriores materiales promocionales, siguen centrándose en eso. La política aquí tiene un gran protagonismo, un poco esas intrigas entre los reinos, estilo Juego de Tronos, y si queréis usar esa referencia. Se nos presentan seis naciones dentro de este mundo, que va a ser Balistea, que tenemos el Gran Ducado de Rosaria, el Sacro Imperio de Sambreque, el Reino de Waloed, la República de Dalmequia, el Reino de Hierro y el Dominio Cristalino. No me lo sé de memoria, lo he tenido que leer, no os preocupéis. En la página web oficial están todos los datos, porque es interesante. Cada reino tiene una serie de características o una ideología. Hay quien se deja llevar mucho por la religión, otros que se centran en el poder de no sé qué. Y cada uno está regido o lo gobierna un Aikon distinto o un dominante, que son las personas que en su interior tienen una invocación. Por ejemplo, el Sacro Imperio de Sambreque está regido por el dominante de Bahamut, el Aikon de la Luz. Y claro, estamos en un mundo en el que volvemos a los orígenes de Final Fantasy, la leyenda de los cristales. Es un mundo en el que las distintas naciones se pelean por el poder de esos cristales que quedan y donde, por primera vez, la presencia de las invocaciones ocupan el primer plano, sabiendo, como digo, que existen dominantes, que son estas personas que tienen la capacidad de transformarse, como hemos visto a lo largo del vídeo. Más cositas, que el productor Naoki Yoshida, también el director Hiroshi Takai, han aprovechado para emitir un comunicado en relación con el lanzamiento, y es que todo va viento en popa, el juego va a salir, cuando se dijo, en verano de 2023, de momento exclusiva para Play 5. Y a mí lo que me motiva, más allá de que el equipo de desarrollo está centrado en retocar los últimos detalles, es que van a empezar a conceder entrevistas. Y eso se traduce en que vamos a tener noticias cada poco tiempo en los medios. Y eso creo que también es sano y aporta transparencia en un proyecto de esta envergadura. Imagino que habéis visto el tráiler. No sé qué os ha parecido. A mí es que me ha encantado. Bueno, yo creo que va a ser un vendeconsolas de libro. Me ha parecido alucinante. O sea, un juego para coger y pegar el salto a la realidad virtual. Estoy yo bien. Pegar el salto a la nueva generación de verdad. Tiene un aspecto brutal. Además, es incluso más interesante que como lo estabas planteando, porque no es que en todos dirijan los gobernantes, los dominantes el reino. Es que tiene reinos como Rosaria, en el que, como muy bien dices, son gobernantes, pero es que luego hay otros, como el Reino del Hierro, que ejecuta a los dominantes porque son impuros. Claro. O el Dominio Cristalino, que no tiene ningún dominante. Está muy bien porque con todas esas variedades te da muchas más posibilidades de crear una historia completamente distinta. Uh-huh. Porque lo otro se parecía casi más a un juego de estrategia. Y aquí lo que puedes tener es una historia súper potente. Y además, entonces, que esto es como un Juego de Tronos. El que tiene un dragón es el que manda. Exacto. Porque tiene el poder armamentístico. Pues aquí es un poco igual. Y el Dominio Cristalino, que no lo tiene, en cambio, ocupa una posición muy estratégica por la que hay una especie de pacto, pero ya sabemos qué pasa con los pactos. Entonces, tiene muy buena pinta. Además, hay un poder oscuro que se cierne sobre todo esto. No sé, las bases para contar una pedazo de historia de fantasía están ahí puestas, ¿eh? Tiene muy buena pinta. Encima, los diseños son increíbles. Son tipo Edad Media. Bueno, ya decíamos fue de todo, pues una Edad Media de fantasía avanzada, con mucho gótico, con muchas cosas. Jo, tiene. A mí me ha encantado. ¿Sabes a qué me ha recordado? Cuando Square Enix en los últimos años está sacando juegos en 2D HD como Octopath Traveler, o por ejemplo, aún más Triangle Strategy, que parece que compartirán época, o tipo de diseños, ese diseño conceptual que luego te aparece en las descripciones de los personajes, en la portada y demás, es lo que luego te encuentras en movimiento en este Final Fantasy XVI y no los cabezoncitos cookies que te salen en los otros juegos. Y te quedas diciendo, ¡buada! Es increíble. No sé, yo estoy entusiasmado. La verdad es que me apetece muchísimo. Y que hayan dicho que ya está en fase de pulido y que está todo listo para sacarlo, pues, oye, genial, ¿no? Qué gran noticia. Qué ganas. Uh-huh. A mí también me ha molado un montón. Ya desde el principio este juego me pareció muy especial porque no siendo yo súper jugadora de Final Fantasy y tal, sí que me gustó el tema de los hermanos, o creo que eran como hermanos, ¿no? El tema de la narrativa, o sí, lo que se vio al principio, que era como un chico así con el pelito moreno y tal. Claro, y de hecho, perdona, ya lo explico, el primogénito del archiduque de Rosaria es el prota, el Cliff este, ¿no? Que claro, es al que en un principio le tocaría heredar el Aegon del Fénix, es decir, ser el dominante, transformarse en Fénix, pero resulta que ese poder despierta en su hermano, Joshua, que es el niño chico. Que, por cierto, a mí el juego, todo lo que he visto me encanta, pero de que el personaje se llame Joshua, ya. No sé, no, me aleja de la fantasía. Me parece un poquito Joshua. Claro, es como la Jenny. No, la Jenny, sí. El Joshua, ¿no? Aquí en España. Pero ya está, perdona. Y en Estados Unidos, ¿no? Pero sí, y el tema medieval que comentaba Trades, ahí me ha sonado mucho en el tema de la premisa. Digo, un poco lo que se ha visto en documentación, que hablaban en lo que salía en el tráiler, y me ha recordado un poco Dark Souls en el tema de quién logrará adueñarse de la nueva luz. Una pequeña chispa puede calcinar un mundo entero, surge una nueva sombra que teñirá de negro el destino de los dominantes. Pues eso me ha parecido como muy, muy Dark Souls, y no sé, me parece muy especial como Final Fantasy. A pesar de que a lo mejor hemos podido ver este tipo de fantasía o este tipo de género de juego muy a menudo, o la ambientación, creo que le van a dar un toque muy especial, que se están tomando su tiempo, que yo creo que en comparación con el desarrollo del 15 lo están haciendo muchísimo mejor, y de hecho que se confirme de nuevo que va a salir para verano del año que viene, son buenas noticias. A ello encima se le añade que por el tema de PS5 sí yo creo que va a haber bastante, voy a decirlo así, follón en ese aspecto, porque se va a liar, porque yo veo que al final la gran mayoría de jugadores, sobre todo a lo mejor de Final Fantasy, que a lo mejor son personas que ahora mismo todavía no se han cogido la PS5 porque llevan a lo mejor esperando a que salga un pack que sea en solitario o lo han dejado para más adelante, etc. Pues se van a tener como que poner las pilas mucha gente, ya no solamente jugadores de Final Fantasy, sino gente que quiera pillarlo. Porque claro, a día de hoy, finales de 2022, todavía estamos con el tema de packs de 800 pavos, lo que hemos comentado, un montón de programas, y yo claro no me acordaba de que era exclusivo de PS5, pero de aquí a verano del año que viene o se ponen las pilas Sony en ese aspecto de vender las consolas lo más fácil posible, que lo veo difícil por la especulación que hay al respecto, pero si no va a ser complicado jugarlo en sí. Porque PC, me está preguntando Atreides si PC está No, ¿verdad? Que sonaba ahí también que no. Así que va a ser complicado. En un principio esto es lo que se sabe. Ya sabemos que luego, porque ha ocurrido con todos los Final Fantasy recientes, acabarán saliendo en PC. Creo que eso es un hecho. No tanto en Xbox, porque fijaos que el Final Fantasy VII Remake ni se le ve ni se le espera, ¿eh? Pero yo tampoco sé qué va a pasar, porque yo soy de esas personas que estás describiendo, fan de Final Fantasy, que no tiene una Play 5 ahora mismo, y a mí me lo preguntas hace un año y yo te hubiera dicho sin problema nada, pero para cuando llegue el juego seguro que tengo una Play. Hoy en día es que de verdad no lo veo tan claro, ¿eh? Yo es que no lo veo claro. No se ponen facilidades al final, entonces la gente... Que va, facilidades, denuncia. ¿No? Todo lo contrario. Todo lo contrario, Sony, obstáculos. Sony lo que ha hecho ha sido, tengo pocas consolas, voy a sacarlas al mayor precio posible para ganar el máximo dinero posible y que la compre quien se lo pueda permitir. Es que no se puede enfocar desde otro punto de vista. Los packs de 800 y 600 euros sin que tengas el poder comprarte la consola sin el pack son una vergüenza, sinceramente. Porque si pudieras coger y elegir, pues es fantástico. A lo mejor te interesa, pero es que encima son packs que meten cosas que no te interesan y al precio total. Entonces, es una pena. Esperemos que esto cambie, que puedan hacerse de aquí al verano muchas más consolas y que se vuelva, aunque sea 550 euros, que ya es un dinero, a salir la consola sola. Porque si no, es que se nos va completamente de madre. Va a convertirse en algo... élite, directamente. Sí, es verdad. En fin, la única curiosidad es que en la página oficial a mí me encanta. Yo entraría a quien quiera saber más del juego porque me parece muy chula. Le ponen como una pequeña descripción de cada nación, de los personajes. De Joshua pone muchas cosas, ¿no? Pero pone benévolo y risueño, su noble estirpe no le supone impedimento alguno para tratar a todos los habitantes de Rosaria como iguales. Odia las zanahorias y adora a su hermano. Y me he quedado como, vale, lo de que odie las zanahorias, no sé si ese es un dato que tendrá algún tipo de, no sé, a lo mejor hay una situación así distendida dentro del juego, donde le ofrecen algo con zanahorias, no lo sé. Pero bueno, hostia. Está chulo saberlo. Sí, sí, muy tierno, así muy tierno. Que... A ver, yo estoy muy ilusionado. Creo que el hecho de que Naoki Yoshida esté detrás me aporta cierta tranquilidad porque sé, insisto, que va a haber una transparencia en cómo se están haciendo las cosas, que no hay un doble fondo y que el juego saldrá cuando ya han dicho verano de 2023 para verano de 2023. Y que si se retrasa probablemente sea por lo que estamos hablando, por una decisión de más arriba de Sony de querer vender consolas. No me queda otra. Oye, Sergio, ¿y tú crees que esto puede estar siendo un cambio en Final Fantasy? Porque antes comentábamos sobre Nomura fuera de micrófono, quizás lo que estén buscando es una nueva dirección, un nuevo cambio, o bueno, los cambios son nuevos, para coger y hacer esto, porque ya Nomura lleva 1000 años, antes llevábamos todos esos clásicos que habíamos tenido todos estos años, pero ahora... Realmente no ha implicado a gente que haya estado en los Final Fantasy antiguos, ¿no? Quiero decir, ni en la música. Bueno, mentira. El logo lo sigue haciendo. No me sale. Hoy estoy que no me sale un solo nombre. A mano. Yoshitaka a mano, efectivamente. Que por cierto es precioso. Sí. Con las dos. Es una pasada. Pero salvo Yoshitaka a mano, yo creo que no... Hay una nueva generación y creo que eso también es sano que ocurra en una empresa, ¿verdad?, tan longeva. Sí, no recurrir siempre a los mismos nombres, y esto nos pasa, y siento poner el ejemplo de siempre de Nintendo, que sí que Miyamoto es maravilloso y nos ha regalado y espero que nos siga regalando experiencias increíbles. Pero creo que hay nuevos talentos, y no tan nuevos, sino que siempre han estado ahí como en un segundo plano esperando la gran oportunidad. Y que, por ejemplo, en la música, que esto es una cosa que quiero decirla porque se me había olvidado, el tráiler, la música que tiene... ¡Wow! Detrás está Soken, que había trabajado ya como director de sonido, compositor principal en Final Fantasy XIV... Se nota muchísimo el talento y me gusta que más allá de Uematsu, más allá de Amauzu, saber que hay otras personas creando y haciendo arte dentro de la compañía y que se les den el espacio y la voz necesaria. Así que sí, yo pienso igual que tú, que hay una nueva generación ahí apostando muy fuerte por Final Fantasy. Pues si sale bien, vamos a tener grandes juegos durante muchos años. Está muy bien lo de que vayan ascendiendo gente que lo haya ido demostrando en otros juegos, que cada uno a su faceta, y que luego, pues mira, hagan Final Fantasy, que al final yo creo que es el mascarón de proa de la compañía. Ya sé que con Dragon Quest, pero para el mundo en general, no solo para Japón, Final Fantasy yo creo que es lo que más conoce todo el mundo de Square Enix. Así que ojalá, ojalá, estará muy bien. Y ojalá sea tan bueno como parece. A mí, desde luego, me ha entusiasmado, la verdad. Sí, y lo de Nomura no es que te hayas librado de Nomura porque lo hayan apartado, es que no para, ¿eh? Quiero decir, él está con Final Fantasy VII Remake, con las siguientes partes, está también con Kingdom Hearts, el futuro, que recordemos aquel tráiler que vimos en tiempo real mientras grabábamos el podcast. Te quiero decir Pues que sí. realmente, si no está aquí, probablemente es porque le faltan horas en el día. Pero ahí está la cosa. Sí, el problema de Nomura no es que Nomura sea malo. A mí soy muy fan. Creo que he tenido la enorme suerte de jugar todas las cosas que todo el mundo dice que eran maravillosas y efectivamente me han encantado. Pero claro, si eres un tío que se mete en dos megaproyectos como Kingdom Hearts y Final Fantasy VII Remake al mismo tiempo, resulta, y encima Final Fantasy XV, y entonces resulta que coges y empiezan a tardar en salir, pues la vida. ¿Cómo no? Porque si tienes que estar tú detrás de todo eso, juegos que con historias distintas, personajes distintos, cosas distintas, pues es lo que tiene. Mejor centrarse en una cosa que intentar abarcarlo todo. Que, hombre, no sé, tendrá más gente que sea capaz de hacer las cosas bien, como hemos ido viendo. Así que me parece una buena decisión que no lo abarque todo y que se vayan asignando a distintos creativos, pues el sacar los juegos directamente, pero que él siga haciendo, me parece muy bien. Seguro que mientras más se centre, mejor saldrán los juegos. Y lo mismo, un Kingdom Hearts se va a entender bien, o sea que si se dedica solo a eso. Así que es una buena noticia. Sí, pues venga, vamos entonces a cerrar el bloque de actualidad, porque ya sabéis que al final el tiempo siempre es limitado, con un anuncio nuevo. Electronic Arts ha hablado sobre el futuro de los Sims. No, no ha sido un nuevo DLC, que ya tenemos muchísimos y creo que muchos fans habían perdido la esperanza en una nueva entrega. Era como estamos atrapados permanentemente en este bucle que significa los Sims 4. Pues no, ya tenemos incluso nombre provisional, porque es provisional, para el futuro de la saga que se va a llamar Project René. Y nos han dado un breve adelanto sobre lo que podremos esperar de él. Y es que Lindsay Pearson, que es la vicepresidenta del departamento creativo de los Sims, ha sido la encargada de comentar algunas de las novedades en una retransmisión que han hecho centrada en la propia saga. Y lo que han contado es que está todavía en las primeras etapas del desarrollo, que le queda muchísimo, pero que lo definen. Ojo, porque si antes he dicho lo de experiencia interactiva, que a mí me parecía un término hueco, ellos, los de Maxis, hablan de plataforma creativa. Dice un poquito más, es verdad, plataforma creativa, pero plataforma sugiere algún tipo de juego como servicio, no se sabe muy bien. El caso es que el futuro de los Sims va a ser de nueva generación y una plataforma creativa. Y sus palabras han sido: estamos reimaginando los Sims que conoces y amas con nuevas formas de jugar. Este es el futuro de los Sims, construido sobre una base de Sims encantadores, herramientas poderosas e historias significativas. Lo que han dicho es que el futuro de la saga pasa necesariamente por ofrecer más herramientas para crear, para personalizar y para interactuar. La idea es que el nuevo juego permita a los amigos, a cualquier persona, relacionarse y crear juntos. Pues a lo mejor decorar una casa todos. Pues yo voy a ponerle el suelo, pues tú encárgate de la pared y ver los efectos en tiempo real. Incluso hacerlo a través de diferentes dispositivos. De hecho, se ha visto una imagen en la que alguien estaba con un ordenador y otra persona con un móvil. Tú con un móvil estabas viendo en el juego los cambios que hacías en esa casa. Parece que todo va en esa dirección, que no importa tanto dónde juegues, sino con quién, el hecho de esa experiencia cooperativa o multijugador. Misma experiencia, diferentes pantallas. Esto es todo lo que puedo decir porque Project René, insisto, todavía le queda muchísimo, pero parece que poco a poco han insistido en que van a ir actualizando el estado, ir comentando, van a hacer rondas de pruebas con ciertos jugadores para ver si el feedback es positivo. Los Sims que os voy a contar, historia de los videojuegos, tendrá un informe de misión en el futuro muy probablemente. y creo que en cierta forma también define lo que está por llegar en el mundo en el que nos movemos, los Sims 5, que no sabemos si se terminará llamando así. A mí el nombre de René me ha recordado a Renesme, a la hija de Edward y Bella, en el tema de los Cullen, que de hecho parece ser que se llama René por el tema de Renacimiento, que eso también habla mucho de cómo quieren enfocar, ¿no? Digamos, esta nueva entrega, que probablemente luego lo llamen los Sims 5, porque este tipo de cosas de proyectos y tal, luego cambia el nombre, como bien sabemos, ¿no? En cuanto al tema de lo que se ha visto, hombre, se ha visto todavía muy poco, ¿no? Es un juego que el desarrollo lo van a llevar de momento lento. Yo creo que, hombre, no tan lento como para verlo hasta el 2024, mitades o finales. Yo más bien creo que esto va a salir para el año que viene, a lo mejor para la altura de este año. Pero, o sea, a la altura de octubre o así del año que viene, por ejemplo. Pero bueno, lo que sí es verdad que me parece que como que a mí en mi caso, hombre, esto es una opinión súper subjetiva, me llega ya muy tarde, ¿no? Porque si esto lo hubiera visto con 16, 17 años hubiera flipado en ese aspecto, ¿no? Y bueno, porque sobre todo el tema del online, ¿no? Que no tenemos que olvidar que los Sims Online se hicieron en su día en el año 2000, pero no tuvieron ningún tipo de éxito porque también funcionaba muy mal. Era una época donde Internet apenas lo tenía muchos usuarios y los servidores les iba mal. O sea, una serie de cosas que también el juego, por su tecnología en sí, no daba de más. En el caso de que tú puedas, por ejemplo, hacer una casa juntos, una familia juntos, habrá que ver cómo se puede plantear, ¿no? Porque ahí puede haber peleita en cosas de madre, pues esto no me gusta la cocina y esto no sé cuántos, ¿no? Y que es como muy personal las partidas. Yo recuerdo en su día que con mi hermana, por ejemplo, hacíamos el tema de que yo hacía la familia o me dedicaba luego a vivir con la familia, digamos, dentro de la casa, y mi hermana se dedicaba a hacer la casa y teníamos un ordenador para las dos, y claro, teníamos que gestionarnos el tiempo en ese aspecto de ahora tú un rato y yo ahora dentro de otro rato, que eso lo hemos perdido un poco, ¿no? Con la época actual donde todo el mundo tenemos ordenador, pero... Y luego el tema de los móviles, me gustaría destacar también que ahí yo creo que más bien que se pueda jugar, me da la sensación de que va a ser una cosa como le pasa a Xbox Cloud, el tema de poder verlo o no sí, se sí. puede... Bueno, el Xbox Cloud a lo mejor puede hacer el tema de jugar también, pero me refiero que va a ser más streaming, como cuando vemos un streaming del Rubius o de Ibai o lo que sea... Me da la sensación de que va a ser más una cámara, que tú puedas, porque además los Sims, el tema de las cámaras es algo muy importante, ¿no? Que tú puedes ver la casa sin paredes, la casa con un poco de pared, la casa con tejado, puedes aumentar el zoom, bajar el zoom, hacer el tema de ir muy rápido, ir pausándolo y tal, entonces... El tema del tiempo va a tener ahí su cosa. Y la personalización, hombre, a mí no me mata, ¿no? Pero ha habido gente que ha flipado, ¿no? Con el tema de los colores, que yo he visto, por ejemplo, que vas como si subieras la ruedecita del ratón y eligiendo el tono exacto de color que quieres. Eso me parece bastante guay. Así que, bueno, habrá que esperar. Ojalá que no sea mucho la espera, porque no podemos olvidar que los Sims 4 como juego base salió en 2014, o sea, casi hace una década de todo esto. Y ya hacía falta, y la verdad que a mí me resultan un poquito pesados en cuanto a hacer muchas expansiones. Me molaría que hubiera habido más, entregas canon de enumeradas, en plan que ahora mismo estuviéramos en los Sims 7, por así decirlo, que tantas expansiones que me parece que se podría hacer, claro, esto como modelo de negocio no funcionaría, ¿no? Pero el tema de, en vez de tantas expansiones, ponerlas todas, ¿sabes? En cuanto a que cada numeración, cada los Sims sí. 5, los Sims 6, hubieran venido con todo de nuevo. Pero también es verdad que viéndolo ahora con la perspectiva de 30 años ya, y no con la perspectiva a lo mejor de en su día de 16, 17 años, también hay que ver que no se puede estirar más el chicle en ese aspecto. Es decir, tú puedes hacer un perrito nuevo por hacer mascotas nuevas, pero al final, ¿en qué iba a diferenciar un perrito de los Sims 5 a uno de los Sims 6, ¿sabes? Por ejemplo, es que es difícil, está muy trillado en ese aspecto, y entonces tendrán que depender de funcionalidades nuevas y de dispositivos nuevos, como bien han hecho, porque realmente ya cuesta un poco, ¿no? Es que es un salto brutal, porque como muy buen tino apuntas, ¿qué más podrías hacer en el siguiente? Así, y eso que han sacado un partido increíble a haber hecho un juego para un jugador, porque tiene más de 40 expansiones para aumentar el juego en estos años. O sea, que le han sacado todo el juego que se podía sacar, sinceramente. Pero yo no se me ocurre ningún juego con más sentido que el de los Sims para poder coger y sacarlo en multijugador. Porque, claro, ahora vas a poder... coger y crear tu sim, crear su entorno, crear, pues, mantenerlo, satisfacer las necesidades que tenga, hacer que haga sus sueños o dirigirlo para tus sueños, lo que sea, pero además ahora lo vas a poder hacer con otra gente también. Entonces, pues la verdad es que tiene mucho sentido y precisamente todas esas expansiones que habían sacado en su momento, pues ahora se van a llamar micropagos, yo creo. Y es posible que incluso el juego no tenga coste, o sí, porque al fin y al cabo es Electronic Arts y lo monetiza todo. Entonces es muy probable que te cueste y también tengas que pagar los esos para poder coger e ir poniendo tu casa como quieras o hacer o packs temáticos, bueno, es lo que han hecho hasta el momento. Pero me parece que encaja muy bien. También te digo una cosa, el coger y tratar con otras personas a veces es un poquito estresante. Y este juego lo bueno que tenía es que realmente creo que es la definición de un juego relajante para que puedas jugar sin ningún tipo de presión. Pero sin embargo... Bueno, que se te podían morir los Sims, ¿eh? Que a mí eso no era tan relajante. Pueden venir los servicios sociales a por tu hijo, ¿eh? Sí, si sí, mal. Sí, sí. No, tenía muchas cosas. Quiero decir, pero eso era genial. Pero quiero decir que no era lo mismo que tratar con otra gente. Entonces, a mí espero que también haya posibilidad de que puedas jugar en solitario, aunque lo dudo, porque realmente lo que les va a dar dinero, estoy convencido que va a ser precisamente ese multijugador y la parte de poser que tenemos todos en algún momento y demostrar nuestra casa y demostrar nuestra vida tan perfecta que nos ha salido o algo parecido. Pero hay una cosa muy buena que no quiero dejar pasar y es que desde el 18 de octubre los Sims 4 está gratis en Steam y en Origin. Así que el que quiera coger y ver cómo son los Sims que no ha jugado hasta ahora tiene la posibilidad. Y además está de regalo el pack Felices Fiestas. O sea que las otras 39 expansiones no, pero ese al menos sí que está de regalo, que es para poder decorarlo con de distintos eventos festivos del año, pues ahí hay cosas. Así que bueno, yo creo que es una noticia que está muy bien y que era el paso lógico, a ver si lo hacen bien y hacen que la comunidad Sim lo pueda disfrutar y pasárselo muy bien. Esperemos. Bien, yo creo. Sí, sí, tiene buena pinta. Esto, bueno, va largo. Las cosas de Palacio ya sabemos cómo funcionan, pero ya lo veremos. Nosotros entonces ahora sí que sí vamos a hacer una pequeña pausa, recordar, como siempre, vías de contacto, forma de llegar a nosotros. ¿Por qué? Porque la semana que viene tenemos un informe de emisión de God of War. Por favor, siempre digo lo mismo y odio tener que estar dando lástima y pena, pero si queréis participar, hacedlo porque de momento tenemos pocos audios, pocos mensajes. info@elbatallonpluto.com. Seguro que lo habéis jugado. Es un juego reciente que salió hace 4 años. Maravilloso, además, que por eso le vamos a dedicar un informe. Si queréis participar, eso sí que sea antes del día 29 de octubre, este sábado 29. Ojalá os animéis, porque ya sabéis que eso queda ahí registrado para siempre y creo que también, no sé, le da como cierta pátina mágica y extra a lo que podamos decir nosotros. Vamos a hacer la pausa y ahora regresamos con más contenido. Soldado, mirada al frente. Somos el Batallón Pluto. Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí, en iVoox. Además, también tenemos página web, www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. Mamma mía, ustedes son número uno. Vosotros también. We'll be right back. después de esta breve pausa donde hemos repasado las vías de contacto, regresamos para seguir hablando de videojuegos y en esta ocasión con una sección que nos encanta, donde siempre aprendemos y donde siempre Nacho de Nintendatos nos trae, bueno, las mejores curiosidades del mundo de los videojuegos. Nacho, bienvenido. Hola, muy buenas. Pues nada, pues otra vez más, aquí salgo de mi madriguera de conejo de Rabbit para... He ido almacenando curiosidades y os vamos a contar unas claro, cuantas. Como es. Porque esa es la pista ya del juego que hoy vamos a hablar, que es Mario & Rabbids Kingdom Battle, que además es una saga, ya se puede hablar de saga porque ya tiene dos entregas, que está de actualidad porque la semana pasada, en el momento en el que se escuche esto, ha sacado la nueva entrega, ¿cómo se llama? Sparks of Battle? Sparks of Hope. Que ya lo estáis jugando, imagino, en Nintendo para preparar un vídeo. ¿Y qué tal? Pues la verdad es que se nota que ahí han metido, hay más dinero, más presupuesto, más ambición también que en la primera entrega. Por ejemplo, lo he notado en detallitos como que en los combates del primer Mario más Rabbids, pues eran combates por turnos, en una cuadrícula, y lo único que podías hacer era seleccionar el ataque y el movimiento, ¿no? A dónde te colocabas y a dónde atacabas. Y en este, por ejemplo, ya tienes inventario de objetos, puedes ir a una tienda a comprar objetos con monedas, objetos que tienen, pues en este turno uso un champiñón para curarme, en este turno uso un bloque Pou que lo lanzo y crea una onda expansiva pues que me rompe obstáculos o me daña a varios enemigos en área. Además, puedes equipar también los Sparks, que le ponen el título al juego. Son como una especie de Rabbids destello, estas estrellitas del Super Mario Galaxy. Está bastante inspirado todo en Super Mario Galaxy. Tiene ahí unos cuantos guiños. Y además, puedes equiparle a cada personaje varios Sparks, cada uno con distintos atributos que le potencian al personaje, así que tiene más profundidad. Puedes equipar los Sparks, puedes comprar objetos y usarlos en combate. Ahora salen enemigos por los escenarios, no es como... no es como el anterior Mario más Rabbids, que cuando llegabas a un punto fijo te salía un combate, y cuando acababas ese combate, pues seguías, era bastante lineal. Ahora ves Goombas deambulando por los escenarios y cuando los tocas empieza un combate. Cosas ya como si fuera más un juego de rol más profundo, más completo. Han metido más elementos. Qué bueno. Así que, estaba repasando, porque claro, el vídeo que hicisteis en Nintendatos del primero, de ese Kingdom Battle, lo hicisteis hace ya 5 años. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Yo no sabía que hacía tanto tiempo de la primera entrega. Es que sí, es de 2017, ese primer año de Switch que tuvo de todo, vamos, que lo petó. Y la verdad es que sí que se ha hecho de rogar, tuvo muchísimo éxito el juego. Y bueno, pues qué bien, empezando qué a hacer bien la segunda entrega. Nacho, tengo que hacerte la pregunta obligatoria, porque yo sé que hay amantes y detractores. ¿A ti te gustan los Rabbids como personaje? Pues desde que están con Mario, sí. Es anda, que me resulta muy gracioso los personajes de Rabbit Peach, por ejemplo, que en esta entrega pues es aún más protagonista, que siempre está, pues, yo qué sé, pues haciéndose selfies, ese prototipo de princesa pija tonta. La verdad es que ahí son tópicos. Pero bueno, por ejemplo, en este juego su poder de curar es... te empieza a dar likes, empieza a usar el móvil, empiezan a salir corazones, como que está dando likes y cura a todo el mundo con los likes. Entonces me parece simpático las combinaciones que hacen del Mario con Mario, o Rabbit Mario, Rabbit Yoshi, etcétera. Son simpáticos y les ha acabado cogiendo más cariño por esto. Pero antes de Mario yo creo que eran un poco... Para mí me chafaron la saga de Rayman, que le tenía mucho cariño. Sí. Y le quitaron protagonismo a Rayman que me gustaría que tuviera más. Es pero verdad, bueno, ahora, de hecho, ahora... como las vueltas que da la vida. Yo creo que mucha gente como tú le tiene cierta ojeriza a los Rabbids por eso, porque les ha privado de un nuevo Rayman. Sí. ¿Y cómo ha cambiado la película? Que ahora Rayman va a ser un DLC de un juego donde los Rabbids son los protagonistas junto a Mario. Ya ves. Sí, ya te digo, seguramente esté muy bien. Yo tengo bastantes esperanzas porque el DLC, por ejemplo, de Donkey Kong, el Kong tenido descargable que salió para el Mario más Rabbids Kingdom Battle, estuvo genial. Lo he jugado hace poquito para ponerme al día y la verdad es que no sé cómo no lo había jugado antes siendo de Donkey Kong, porque me ha parecido fantástico y lleno de referencias, de guiños, muy bueno, muy buen diseño. Y creo que el de Rayman, si lo hacen con cariño y si gusta, yo es que le daría a Rayman a este equipo también. La verdad, wow, este equipo de desarrollo, ojalá. Bueno, ya veremos. Tenemos que estar pendientes de todas formas al canal de YouTube de Nintendatos para cuando saquéis el nuevo vídeo de Mario & Rabbids. Pero hoy entonces vamos a retroceder a los inicios, a esa primera entrega, a ese primer juego, porque sí, es cierto, yo creo que todos tenemos esa imagen del creador en aquel E3, en Ubisoft, la conferencia, llorando con Miyamoto. Hay un cariño ahí, o eso parecía para el público, que imagino que también se llegaría a ver en el juego. Hombre, por supuesto, vamos, está más que documentado pues la pasión que tenía el Davide Soliani, que es el director uh-huh. creativo de los Mario & Rabbids, por Miyamoto. Él mismo compartió una foto en un E3 en el que se presentó The Wind Waker, fue a esperar a Miyamoto pues para que le firmara un autógrafo, y tiene una foto publicada en Twitter de él de jovenzuelo ahí con Miyamoto, como un groupie total. Y bueno, pues lógicamente pues tiene mucho cariño a la obra de Miyamoto, y se nota también en Mario & Rabbids que está lleno de guiños y referencias. Por ejemplo, mismamente cuando empieza el Mario & Rabbids, empieza, digamos, en la habitación pues de una joven que es como muy apasionada de los videojuegos, y toda la habitación está llena, pues por ejemplo, de detallitos de un fan de Nintendo. La alfombra tiene el diseño de un mando de la NES, tiene una lámpara con forma de un bloque de interrogación, toda la habitación está empapelada con diseños basados en el Super Mario Bros. Original para NES, tiene pues pósters basados en los personajes de Mario, una pegatina de One Up en la taquilla, está todo, por ejemplo, le faltan amiibos, no tiene amiibos, que podría ser un puntazo, pero no ha salido un amiibo realmente de los Rabbids y anda. Mario. Eso es curioso, pero salen unas figuras que saca Ubisoft aparte de su propia colección, pero no son amiibo. A mí me resulta bastante llamativo esto, porque se prestarían a tener un amiibo de Rabbid Mario, de Rabbid Peach y demás. Qué chulo. Pero bueno. Estoy viendo las imágenes del vídeo que publicaste, donde se ve lo que estás contando. Y claro, el papel de las paredes, también el diseño de los niveles, las estanterías, como comentas, ese tipo de cositas yo las agradezco muchísimo en los videojuegos. Creo que, por ejemplo, al principio de Epic Mickey también se veían cosas de Disney. Me gusta cuando insertan este tipo así como de fanservice, pero con el que empatizas, porque esta sería la habitación de cualquier Nintendero prácticamente. Exactamente, entonces ya bueno, ahí da pie para el que no lo haya jugado, pues puede imaginarse que pasa algo raro en que mezcla todos los Rabbids y con esas cosas de esa habitación, y empieza pues la mezcla de universos, está tan extraña. Pero bueno, por ejemplo, también hay una Game Boy, y hay una Game Boy en el escritorio, y por la pegatina del cartucho que se ve un poquito, parece el cartucho de Super Mario Land. O sea, si comparas la pegatina del cartucho de Super Mario Land con eso, yo estoy convencido de que esa es la pegatina del cartucho y en esa se inspiraron. Que bueno, que es bastante curioso. Luego, uno de los elementos más emblemáticos del juego es la lavadora del tiempo, que es la que hace que, digamos, que se teletransporten los Rabbids. Y tiene el panel, pues digamos, de control con los indicadores de la lavadora del tiempo, es una referencia a Regreso al Futuro, a la serie mítica de películas, bueno, al DeLorean. Por ejemplo, se ven varias fechas en la lavadora del tiempo, pues lo típico que se ve en el DeLorean, pues en el salpicadero se veía la fecha a la que iban a viajar en el tiempo, pues aquí en la lavadora también se ven varias fechas con el mismo estilo, y por ejemplo, una de ellas es el 23 de septiembre de 1889, que dirás tú, bueno, ¿por qué sale esa fecha? Pues es la fecha en la que se fundó oficialmente Nintendo. ¡Anda! Y luego hay otra fecha que también aparece en la lavadora, que es el 12 de marzo del 86, y es la fecha en la que fue fundada Ubisoft. ¡Uy, qué detalle! No hay ninguna de casualidad. Y la tercera fecha, que también sale otra fecha, es el 24 de septiembre de 1998, que fue la fecha en la que fue fundada Ubisoft Milán, que fue la subsidiaria de Ubisoft que desarrolló el juego. Así que, y de hecho, se lo preguntamos al director creativo del juego, al Davide Soliani, en Twitter, y nos lo confirmó. ¡Uy, qué chulo! Eso está chulísimo, ¿eh? El poder preguntarle y que te conteste. Eso le añade un plus, porque ya has contrastado la información con quien tenías que hacerlo. Ahí está, fue un detallito. Pero bueno, es que la verdad es que se le ve que como muy, muy bonachón. Iba a decir campechano, pero es que a eso ahora me recuerda al rey Juan Carlos. Es como una palabra que solo se puede asociar a esa persona, o nos han hecho asociarla. Así que bueno, bonachón voy a decir. Y nada, otra referencia que a mí me hizo bastante gracia es que los enemigos más básicos, que son rabbits, son como rabbits disfrazados con distintos aspectos, todos los enemigos, pues el más básico se llama Ziggy, ¿no? Y los Ziggys, por el maquillaje que tienen en la cara, es que es clavado al de Ziggy Stardust, que es pues, este alter ego que tenía David Bowie. Sí, si lo miráis, el maquillaje así como en forma de rayo que tienen en la cara, es como el que tenía David Bowie cuando hacía de Ziggy Stardust. Y se llaman igual, se llaman Ziggys. Así que es bastante, bastante simpático, la verdad. Y luego, por ejemplo, otra que me gusta mucho, la parte de Rabbit Kong, que obviamente pues, es una parte con un salpicada de referencias a Donkey Kong. Pues en esa zona ves barriles flotando sobre el océano. Luego, por supuesto, hay un gorila con corbata, que, gigante con corbata, que también es muy chulo. Y por cierto, aquí voy a meter una curiosidad exclusiva del Batallón Pluto ahora, que no está en el vídeo porque no había jugado por entonces el DLC de Donkey Kong cuando hicimos el vídeo original. Y es que en el DLC de Mario + Rabbids y Donkey Kong, en la isla, digamos, en la zona principal inicial, suena el tema de. El tema principal es el de la isla de Donkey Kong, de Donkey Kong 64. Sí. Que también es muy chulo, no lo podemos escuchar ahora, pero la gracia, la cosita especial para mí, es que claro, el compositor es el mismo, es Grant Kirkhope, que había hecho la banda sonora de Donkey Kong 64 y también la de Mario + Rabbids. Entonces, pues, ha hecho una versión en un contexto completamente diferente, en un juego de Mario, muchísimos años después, pero es bonito que mantenga esa melodía para la zona del DLC. Y que bueno, pues a mí es un tema que me gusta bastante y le tengo cariño. Luego también otra canción, otra curiosidad musical, es una referencia a Mecano. No puede ser. Sí. Hay una referencia a Mecano en el Mario + Rabbids. Hay una frase de los Rabbids que es literalmente pues, la letra de Aire de Mecano. Que sale como un rabbit que se está agarrando ahí como puede a un sitio para que no le lleve el viento. Y te ponen una. Y aparece en pantalla el comentario que hace el robot Beepo, que es el que acompaña a los protagonistas. Es literalmente la letra de Aire de Mecano. Pero ¿qué pasa? Que en inglés, en la versión inglesa, es una letra de Bob Dylan, que es Blowing in the Wind. ¡Hombre, claro! Digamos, ahí buscaron otra posible canción que referenciar en el contexto de se te está llevando el viento, sales volando por el aire, y pusieron Aire en español de Mecano y Blowing in the Wind de Bob Dylan en la versión original. O sea, yo creo que está bastante bien. Qué interesante porque, bueno, hay una web que se llama Localiza Como Puedas, que está hecho por traductores que se dedican a buscar estos detallitos en videojuegos, en cómo se ha hecho en cada idioma. Y estoy mirando, a raíz de lo que has contado, y es verdad que en español está lo de Mecano, me parece lo más original. En inglés, Bob Dylan, pero es que en francés también Bob Dylan. En italiano no han hecho nada especial. En alemán no hay referencia a ninguna canción, pero han cogido el dicho de quien siembra viento recoge tempestades. Ah, bueno. Y en japonés igual la de Bob Dylan, o sea que realmente la española es la que se ha preocupado de buscar una referencia patria. No, la verdad es que es de aplaudir y es un trabajo que tiene muchísimo mérito. Yo me lo agradezco muchísimo cuando veo que se lo han currado ahí la localización y lo han hecho muy bien. Y como Nintendato extra sobre esto, nos tuvimos que comer una reclamación de copyright de varios meses sin monetizar el vídeo por poner un pequeño fragmento de Aire de Mecano para ejemplificar esto. Uy, sí, Nacho bueno, Cano, muy mal, ¿eh? Ahí... Ya ves, sí. Madre bueno, al final lo hemos tenido que retirar del vídeo, entonces no lo podréis ver, no podréis escucharlo en el vídeo. Sí. Bueno, pero bueno, Spotify... sí que mostramos la frase y si claro. podéis, pues por supuesto, escuchar la canción donde queráis. Vale, pues eso, esa curiosidad a mí me hizo bastante gracia. Y luego, por ejemplo, va haciendo... Hay uno de los momentos más emblemáticos del juego, que es una especie de fantasma que hace una ópera. Digamos que ahí estaba intentando, pues... igual hacer una referencia al Great Mighty Pooh de Conker, que es una caca que cantaba, hacía como una especie de ópera con una letra muy graciosa en el Conker's Bad Fur Day. Y bueno, pues también aquí hay una ópera con un fantasma que hace muchas referencias, pues al arcade Donkey Kong de 1981, menciona a Jumpman, que era el nombre original que tenía Mario en esa, bueno, Mario antes de ser Mario, en el primer arcade de Donkey Kong. Así que si escuchas la letra que va haciendo el fantasma, pues tiene unas cuantas referencias como esa. A mí esa me hizo bastante gracia. Y luego, ya otra, si quieres, ya para ir terminando y para dar pie a que, vale. bueno, si la gente quiere repasar el vídeo, pues entre las ilustraciones desbloqueables, el artwork que se puede desbloquear y ver en la galería, hay una ilustración que se llama Ariete Destructor, en el que sale pues un rabbit en una especie de bola de demolición, y es igual al video, bueno, a la referencia al videoclip de la canción de Breaking Ball de Miley Cyrus. Anda, claro, es que mira, vamos a contarlo. Antes de grabar, claro, yo estaba, bueno, Nacho, dime más o menos la última referencia, el último detalle que vas a meter para yo saber cuándo cortar. Me dijiste, voy a mencionar a Miley Cyrus. Claro, yo pensando, ¿cómo va a relacionar Mario and Rabbids con Miley Cyrus? Wow, qué chulo. Bueno, y hemos metido también a David Bowie y a Mecano, que tampoco ¿también? Te lo esperarías. Si no, hubiera, no, no, si te lo hubiera dicho. En absoluto. Y de hecho, honestamente, entre lo que has contado aquí y lo que estoy viendo en el vídeo que publicasteis, a mí me han entrado ganas de jugar. Yo no lo había jugado. Es un título que además, el primero, está de oferta cada cierto tiempo. A 15 euros lo tienes a cada poco o menos incluso. Y a nivel de dificultad, ¿qué tal está? Porque había escuchado que era muy difícil o alguien me dijo eso. Y hombre, si es muy complicado... No es muy complicado, ¿eh? Ah, bueno. De verdad que a mí no me lo pareció y, por ejemplo, sí que la secuela tiene varios niveles de dificultad. Ahora mismo no recuerdo si el primero también tiene un selector, pero no me parece complicado. Además que siempre puedes reiniciar el combate si ves que te va mal. Y bueno, que tampoco son muy largos los combates. En el fondo, piensa también que es un juego con los personajes de Mario que han comprado un montón de niños. Realmente y es muy disfrutable, no busca tener una dificultad muy al final sí que va, pues se va complicando, pero yo creo que es un juego muy disfrutable y además es que lo recomiendo. Todas las cosas que estoy viendo, los gags cada vez que aparecen los rabbits, las mil y una referencias, todo eso a mí me encanta. Sí, o sea sí. Que... pues de eso hay muchísimo, así que os lo recomiendo mucho. Qué chulo. Bueno, pues eso, estaremos pendientes del nuevo vídeo de ese Sparks of Hope. Y Nacho, ya por acabar, que no quiero que se me olvide, porque creo que hoy no hemos podido tratarlo en el programa, pero no sé si te has fijado que de la noche a la mañana tenemos Alan Wake en Switch, pero en una versión un poquito rara. No sé si has visto la resolución, los FPS por debajo de 30... un poquito regulero, Ya, la verdad es que no lo había visto, pero tampoco me sorprende. Ahí ya pasó pues con otros juegos que esperaba mucha gente mucho tiempo, como la saga GTA, que por fin llegó a Switch, y al final pues se quedó la gente con a la espera de parches para que lo corrigieran, porque había muchísimos fallos, porque las cosas no iban bien. Es una lástima. Es una lástima, es que fíjate, verdad. Voy a dar el dato porque lo tengo aquí en dock, o sea, jugando en sobremesa, va a 594p de resolución. Y en portátil a 396, o sea, menos que un vídeo en YouTube a 480. No sé. Claro, y ahí ya entra el debate de... ¿para esto es mejor que no lo saquen? ¿Es mejor jugarlo que no poder jugarlo en tu plataforma? Es verdad. ¿Cómo afectará a la experiencia normal? ¿Realmente se jugará bien y se disfrutará aunque sea con tan poca resolución? Porque luego tenemos otros casos recientes que sí han salido bien. Por ejemplo, Persona 5, que ha salido también esta semana, que veo a la gente muy contenta con él. Y es un juegazo. El tenerlo en portátil es una alegría. Sí, o el Portal también hace poco, que bueno, es un juego que tiene tiempo, pero bueno, sí, hay muchos casos de juegos. O Nier, Es verdad. Que también parece que ha salido bien, no lo he probado, pero parece que va bien en Switch. Bueno, pues nada, estaremos pendientes como siempre del canal de YouTube Nintendatos y bueno, que te espero también en el mundo Pokémon porque yo me lo voy a pillar de salida, ¿eh? Habrá que hacer una raid. Nos vemos en España, seguro. ¿Qué Pokémon te vas a coger? ¿Lo sabes ya? Ah, el gatito. Al gatito. Yo soy muy de gatitos, es prigatito. Bien, bien, porque así nos complementamos. Yo me voy a coger al patito. A ver cómo evoluciona. Sí. Eso, voy a intentar llegar sin spoilearme nada para que me sorprenda completamente la evolución. A ver si lo consigo. Sí. Tengo miedo, porque con Sobel, el de agua anterior, para mí se lo cargaron un poco. Ya. Pero bueno. Ya. Nunca sabes por dónde van a salir. Pero bueno. Le recordaremos cómo eran en sus inicios con cariño y hay que querer a la gente como es. Buen mensaje para acabar. Y nada, Nacho, que nos vemos el mes que viene aquí con tu sección y que todo el mundo acuda a Nintendatos como siempre. Un saludo. Adiós. Gracias. Hasta luego. Nos despedimos de este programa que llega a su fin, donde, pues es verdad, apetece de vez en cuando hablar de cosas positivas, que no todo va a ser retrasos, cancelaciones, prácticas cuestionables por parte de las empresas. No, esta vez no. Juegos, anuncios, sorpresas, eso es lo bonito, por eso nos quedamos aquí. Así que, Sofía, que nos vemos el jueves con un contenido para mecenas que extendemos ese enfoque musical. Lo hice con Nuria la otra vez. En esta ocasión, pues vais a ser otros compañeros a ver vuestra selección musical. Exacto. Así al final hacemos una lista de reproducción de músicas de videojuegos bastante chulas. Sí. Y nada, y que sobre todo que a la gente le guste y que nos digan qué les parece. A ver, ya nos contarán. Y lo mismo, Atreides, nos vemos el jueves. Claro que sí. No me lo pienso perder por nada. La verdad, me apetece mucho hacer ese contenido. Pues ahí estaremos. Yo soy Sergio y esto es El Batallón Pluto. Un saludo, amigos. Adiós.